Lo primero, saludar. Muy buenas tardes, amigos del Abrazo del Oso. Son las 7 y 6 minutos de la tarde. Hoy es 18 de marzo. Hoy comenzamos casi en la hora en punto. Hoy sí, hoy estamos aquí con vosotros bien prontito para aprovechar el tiempo para hacer dos horas de radio diferente, dos horas de radio aquí en el 107.3 de la FM, Onda Merlín Comunitaria. Y también, por supuesto, en internet, en www.elabrazodeloso.es. Hoy un programa lleno de misterio, lleno de sagacidad, de deducción. Vamos a intentar utilizar nuestra mente para descubrir algunos secretos en un programa lleno de misterio y de literatura. El Abrazo del Oso comienza pues con un saludo, con el mío, el del que os habla, Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo del programa, hoy con Ángel González en la dirección técnica, con Francisco García y Ana Muñoz en la redacción, y bueno, con todos los amigos colaboradores habituales del programa, ahí detrás haciendo posible que El Abrazo del Oso salga adelante cada semana en la radio y, por supuesto, en nuestros podcasts. Cada vez sois muchos más los que nos seguís, los que nos hacéis felices, haciéndonos saber que estáis al otro lado. Y por eso, pues como siempre, os dedicamos esta nueva edición del programa. Ángel González, muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Ahí estamos, cogiendo fuerza, a pesar del estado de salud. Perdonad que si me sueno alguna vez en antena. No te preocupes. Es que me ha pillado un poco. Estás de baja forma. ¿Qué le vamos a hacer? A lo mejor te vendría bien una dosis al 7% de... Podemos decir, ¿no? Francisco García, muy buenas tardes. ¿7% de qué? Bueno, una solución al 7%. Una solución, ¿no? Después lo descubrirán nuestros oyentes. No hay que dejar el misterio para ir luego atando cabos poco a poco. A lo mejor le vendría bien para superar sus problemas de salud. Sí, necesitaría una solución al 7% del personaje. Eso sí, de la tarde de hoy, de los relatos de nuestro personaje. De lo que tomaba, a lo mejor más que una solución, podría ser un problema. Pero, efectivamente. Pero luego descubriremos cuál es esa solución al 7% que sí que era suministrada por el amigo Watson, a nuestro personaje de esta noche, Sherlock Holmes. También está por aquí Ana Muñoz, vamos a saludar. Muy buenas tardes, noches. Hola, buenas tardes. Tú también estás como Ángel, ¿no? Bien, ahí cogiendo las fuerzas. Estas cosas es lo que tiene. Además de Sherlock Holmes y Arthur Conan Doyle, que son los personajes que nos van a acompañar esta tarde en El Abrazo del Oso, pues habrá un poquito de cine relacionado con Sherlock Holmes, por supuesto, pero también con una película de estreno que está todavía en cartelera, ¿verdad? Sí, su título es Intocable. Una peli francesa y, bueno, está muy bien. Tiene unos puntos de comedia muy buenos y también te llega... Se toca la patata, como dirían. Sí, eso. Cine con mayúsculas, ¿verdad? Sí. Cine de, bueno, una película de éxito que ha roto completamente en las taquillas en el país vecino y que llega con fuerza también al nuestro, Intocable. Además de las películas de Sherlock Holmes, de las series que hoy no pueden faltar en este programa especial dedicado a este icono de la literatura de misterio, nuestro detective Sherlock Holmes. También habrá un poquito de ecología, música, todo lo que puede caber dentro de Un Abrazo de Oso a partir de ahora mismo. En esta sintonía vamos a recordarte, eso sí, cómo puedes compartir con nosotros este tiempo de radio, tanto a través del teléfono como del correo electrónico. Se lo vamos a pedir a nuestra voz en off. Llámanos 91 505 35 29, 91 505 35 29, y nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. elemental, querido Francisco, por mucho tiempo que pase hay que decirlo. Claro. Pero yo creo que ya nuestra audiencia lo sabe. correo@elabrazodeloso.es, 915 05 35 29, y nuestra web www.elabrazodeloso.es. Siempre comenzamos el programa pues aquí en nuestra entrada, la entrada de la mansión decimonónica donde habita el Abrazo del Oso. Empezamos aquí, pero nos vamos a la biblioteca, si os parece, ¿no? Claro, claro que sí, nos vamos a la biblioteca porque además ahí conservamos una reliquia que es la lupa de Sherlock Holmes. Ah, sí. Y creo que es el lugar ideal, ¿no?, para coger esa lupa y transportarnos junto con nuestros oyentes a otra época pasada, a una época misteriosa, sí, llena de encanto y llena de buena literatura popular como la de Sherlock Holmes. Sí, señor. Si esto era la literatura popular, qué maravilla de época. Efectivamente. Aquí vamos a entrar a nuestra biblioteca, donde pues Ángel ya habrá puesto la chimenea y habrá puesto un poco todo a disposición. Fíjate que... Mira, cuántos libros. Qué luz ambiente más bonito. Esta textura luminosa solo se da en estos lugares, ¿verdad? Efectivamente. Esa madera crujiente. Efectivamente. Y este olor a libros viejos y a libros nuevos, ¿verdad? Ese olor tan particular. A tiempo, pero tiempo que recoge muchísima esencia. Aquí tenemos unas cuantas cosas. Fíjate, por ejemplo, tenemos por aquí unos facsímiles de... Sí, de la revista Strand Magazine, donde tuvo tanto éxito nuestro personaje. Son facsímiles porque los originales los usamos un día sin querer para alimentar nuestra hoguera. Sí, fue un error imperdonable. Pero bueno, tenemos los facsímiles, tenemos la lupa de Sherlock Holmes. La lupa de Sherlock Holmes. ¿Sí? Tenemos también algunas cosas que no son de Sherlock Holmes, como su sombrero y su pipa. Pero bueno, luego lo comentamos. Porque hoy, en la tarde de hoy, como decíamos, 18 de marzo de 2012, vamos a hablar de uno de los mayores iconos de la literatura de misterio, Sherlock Holmes, el detective Sherlock Holmes. Pues se acerca pipa en ristre o no, a nuestra edición de hoy del Abrazo del Oso. Nuestro objetivo, junto a nuestro querido José Francisco José García, Ángel González, Ana Muñoz, será conocer la base del éxito de este personaje, como vais a ver, capaz de superar con creces al autor que lo creó y a las novelas que le dieron la fama. Muchas son las curiosidades, secretos, misterios que gravitan en torno al superdetective Holmes y a su fiel escudero Watson, y que hoy trataremos de poner sobre la mesa de nuestro estudio y de nuestra biblioteca. Y además del personaje, su creador, Arthur Conan Doyle, de su biografía y su obra, hablaremos esta tarde tratando de conocer al hombre real capaz de dar vida al más grande de los personajes de la novela policíaca. No faltará, como decíamos antes, también su reflejo en el cine y en la televisión, en este programa que además trata de continuar la estela de aquel que os ofrecimos hace unos meses sobre la historia de la novela de misterio, una línea de trabajo que por supuesto continuará en el futuro del Abrazo del Oso. Sherlock Holmes y Arthur Conan Doyle, los personajes de hoy, Francisco, pero sobre todo Sherlock Holmes, ¿no? Como un personaje es capaz, como decíamos en la introducción, de superar con creces la figura de su autor e incluso de sus novelas, porque no es normal acordarse de las novelas de Sherlock Holmes, sino de su nombre, de su icono, de su figura, ¿verdad? Efectivamente, es uno de esos casos en donde todo el mundo conoce a Sherlock Holmes, y a lo mejor no a su autor, ha pasado desapercibido a un segundo plano. El personaje en este caso pues se ha hecho más popular, más importante para la cultura popular que el propio autor, como ha pasado por ejemplo con Drácula, comentábamos antes, con Tarzán, ¿verdad? Muchos personajes que se han convertido en más fuertes que su propio autor. De hecho, Sherlock Holmes es tan fuerte, tiene tantísimos matices, tanta complejidad, digamos que tantos autores han añadido elementos nuevos al mito, que verdaderamente pues habría que decir que es un personaje que solo podría caber dentro de un abrazo de oso, ¿verdad? Como este, porque es un personaje pluridimensional, ¿no? Si vamos a hablar de Sir Arthur Conan Doyle, también es porque lógicamente no podríamos hacer menos por él cuando dedicamos un programa a Agatha Christie, otro icono también de la literatura de entretenimiento. Sí. Cuando hemos hablado de la novela de misterio, de muchos autores, creo que le debíamos este homenaje también a Arthur Conan Doyle, pero podríamos haber dedicado el programa única y exclusivamente al personaje, a su personaje, a Sherlock Holmes. Sí, vamos a hablar de todas formas de Arthur Conan Doyle, aunque también le deberíamos un programa quizá en el futuro, solo a él. Pero bueno, sí que es interesante para conocer al personaje, a Sherlock Holmes, acercarnos a su creador y contar un poquito su biografía. Nos vamos a ir muy atrás. ¿Hasta dónde quieres ir? Sí, nos vamos a ir hasta su abuelo, porque digamos que este es el primer personaje ya célebre de la familia de Conan Doyle dentro del mundo artístico. Entonces tendríamos que empezar por su abuelo paterno, por John Doyle. John Doyle. Háblanos de él pues hasta llegar a ese proceso familiar que nos lleva a la figura de Conan Doyle. Conan Doyle, una persona maravillosa, como van a descubrir nuestros oyentes, llena de carisma, llena de bondad y sin duda un personaje muy interesante de haber podido conocer en persona, ¿verdad? Yo creo que nuestros oyentes lo van a entender así y le van a coger un cariño especial a Sir Arthur Conan Doyle. Bueno, su abuelo paterno decíamos que era John Doyle. Uh-huh. Y John Doyle pertenecía a una familia irlandesa, católica, y había sufrido muchas persecuciones religiosas, de tal manera que el abuelo se había visto obligado a huir y huyó a Londres, donde se estableció. El abuelo de Conan Doyle pues no era un hombre adinerado, no tenía muchos posibles, y allí en Londres pues prácticamente de lo único que disponía era de su talento. Tenía un extraordinario talento para el dibujo, era un gran dibujante, John Doyle. De tal manera que se metió a publicaciones periódicas, y ahí lo que hacía era pues trabajo de humor gráfico, de caricaturista, y con el seudónimo de HB se ganaba muy bien la vida porque era un dibujante muy reconocido. Se casó con Marianne Conan, que era una irlandesa también católica. También pertenecía a una familia de artistas, con lo cual pues vemos que digamos que este mundo se empieza a conformar ya. Y con esta mujer tiene 5 hijos. De los 5 hijos, 4 son varones y hay una hija, Marianne. Bueno, los 4 hijos varones son educados por John Doyle dentro de esta cultura del dibujo, porque pues para este abuelo era muy importante el dibujo, que era su profesión. Entonces a los 4 hijos los educó en el dibujo, uh-huh. Y tanto es así que uno de ellos, Richard, que le llamaban Ricky familiarmente, superó incluso a su propio padre, porque llegó a hacerse muy famoso en la revista Punch, que era en aquel entonces era la revista que rivalizaba con el Times. Era una revista de muchísimo prestigio y ahí él, bueno, pues hacía también trabajos de dibujo humorístico. Llegó muy lejos dentro de esta revista y llegó incluso a dirigir una parte de la revista. Tuvo un problema después y es que, como decíamos, pues esta familia es una familia católica, en concreto católica romana, y entonces en cierto número pues querían meterse con el Papa, hacer humor con el Papa, y esto no lo podía permitir Richard y se negó totalmente y lo despidieron. Entonces, era una especie de jueves de la época, pero claro que llegaba, había cosas que no era fácil de tocar. Como ahora que la libertad de expresión, o por lo menos la facilidad con la que uno habla de cualquier tema libremente, pues no era tan no sencillo, era igual, ¿no? Para Richard, para pues era, menos, era una irreverencia era y no podía permitirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces fue despedido. El padre de Arthur Conan Doyle, que era Charles, también era dibujante, muy buen dibujante, y este se hizo arquitecto, que como todos sabemos, pues es también una profesión que tiene mucho que ver con el dibujo. Se hizo arquitecto y tuvo la buenísima fortuna de que le nombraron jefe de obras públicas en Edimburgo. Como él pues no tenía dónde vivir en esta ciudad escocesa, pues alquiló una habitación. Y su casera era una viuda, también irlandesa, también católica. Y esta señora pues le recogió en su casa. Pasó bastante tiempo viviendo en casa de esta viuda y con el tiempo pues lógicamente ocurrió pues lo que ocurre muchas veces, ¿no? Pues que se enamoró de la hija de esta señora. Estrechó lazos con la familia que le había acogido y lo hizo de esta manera, claro que sí. Pensemos que en ese momento esta hija, que se llamaba Mary Foley, era una jovencita de 17 años. Había sido educada en Francia, ella había hecho sus estudios en Francia. Curiosamente, ella había estudiado heráldica, que en aquella época pues era una profesión muy interesante, muy importante. Hoy ya es un poco desusada, aunque siguen existiendo heraldistas. Pero en esa época era una profesión muy, muy prestigiosa. Y para todos nuestros oyentes que no sepan muy bien en qué consiste la heráldica, pues es el estudio de los apellidos, del origen de los apellidos, de los personajes ilustres y de los escudos de armas. Y lógicamente también de los títulos y de quién tiene derecho a llevarlos y demás. Y esta era la profesión que tenía la madre de Conan Doyle, esta muchacha Mary Foley. Una persona que iba a tener muchísima importancia en lo que estamos a punto de llegar, que es en la historia de Arthur Conan Doyle. Claro, efectivamente. Por eso la menciono, y la menciono tan in extenso, porque verdaderamente Sir Arthur Conan Doyle tenía pasión, verdadera devoción por su madre. Tanto es así que ella va a marcar mucho de su personalidad y mucho también de su relación con las mujeres y de su forma de entender también a las mujeres que tenía Arthur Conan Doyle. Sí. Gracias a esa pasión que tenía por su madre, a esa admiración y a ese profundo amor por su madre y bueno, en general por todas las mujeres también. Esta mujer pues era una gran intelectual. Y lo que más le gustaba a Arthur, al pequeño Arthur, era que su madre era muy intelectual, muy inteligente, pero también una perfecta ama de casa. Combinaba las dos funciones. Entonces, pues no era raro verla que, bueno, pues era una lectora apasionada, dominaba tanto la literatura inglesa como la francesa, porque como hemos dicho, pues ella había estudiado en Francia, y le encantaba leer. Y era fácil, pues, verla, digamos, agrupando sus quehaceres domésticos con su placer. Es decir, pues mientras tejía, mientras lavaba, mientras hacía otras tareas, estaba leyendo siempre, ¿no? Le gustaba mucho compatibilizar esa actividad intelectual con sus quehaceres domésticos. Y con una gran capacidad, porque para hacer estas cosas, pues... Sí, la verdad es que sí, debía tener. Tenía que ser una mujer para hacerlo, porque los hombres no somos capaces. Bueno, algunos seguro que sí. Bueno, era una mujer muy muy laboriosa, como contamos, y muy muy inteligente. Y una de las características que tenía era que estaba muy orgullosa de su origen, porque la familia de ella era una familia que había dado bastantes personajes ilustres. De hecho, incluso había dado algún rey. Y esta historia, para ella, que había estudiado heráldica, pues era muy importante y le gustaba mucho transmitírsela a sus hijos. Entonces ella les contaba historias de la familia a los niños mientras hacía estas tareas domésticas y de alguna manera este niño Arthur recibió esas lecciones de una manera muy, muy especial, ¿no? Tan especial como que digamos que se quedó grabado en su personalidad, en su pensamiento, en su sensibilidad y le conformó ese carácter que después iba a tener posteriormente. Es decir, su madre le enseñó las divisas del caballero, del perfecto caballero, como él fue en vida. Después contaremos más sobre esto, pero ya en su época estaba muy identificado con un perfecto caballero por su sociedad. Y esas divisas del caballero eran pues el ideal este del caballero romántico que conocemos por el Quijote. Por el Quijote de una forma burlesca, sí. Pero en el caso de Sir Arthur Conan Doyle, de una forma elevada y de una forma verdadera y de total creencia, que es pues esa idea del caballero cortés de ayudar al débil, de proteger siempre a las mujeres, sean de la condición que sean, y por supuesto de favorecer siempre al desvalido, ¿no? Y ese ideal ya lo recibe de niño y lo va a mantener durante toda su vida. Y veremos que efectivamente lo cumplió, por lo menos asistir al débil en varias veces de su vida. Después hablaremos de eso también. Y también en la última época de su vida, como veremos luego, quizá ese otro lado de esa capacidad, incluso del Quijote, de ir un poquito más allá, de no creer lo establecido, de incluso de dejarse llevar por otro tipo de creencias no tan aferradas a la realidad, a la ciencia. Bueno, pues también tiene su punto en común con todo lo que estamos diciendo. Luego lo descubrimos. E incluso en su obra, porque muchos de estos aspectos se ven reflejados también en la conducta de Sherlock Holmes, ¿no? Este superdetective que también es caballeroso y también sigue como ese ideal noble de desfacer el entuerto, ¿no? De poner orden, de hacer el bien, ¿no? Eso es. Esto en cuanto a su madre. En cuanto a su padre, bien distinta la situación, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Su padre marcó a este Arthur, lo marcó tristemente, porque siempre además se vio un poco, digamos, con un sentimiento de culpa hacia su padre, porque su padre era alcohólico y, bueno, pues era muy raro que cuando fuera a casa no estuviera borracho siempre, ¿no? Entonces el pequeño pues siempre vio a su padre borracho. También hay algunas fuentes, aunque yo no lo puedo afirmar, ¿no? Lógicamente, pero sí que hay algunas fuentes que afirman que incluso le daba malos tratos a la madre, pero bueno, esto habría que investigar mucho más si es así. Pero lo que sí que es verdad es que siempre estaba borracho, se gastaba el dinero en la bebida. Tanto es así que bueno, pues la madre tuvo que incluso ponerse a trabajar porque él pues dilapidaba todo el sueldo y bueno, pues la familia corría gran peligro, ¿no? Aparte, este hombre encima era muy inflexible, sobre todo en lo que se refería al catolicismo. Como decimos, pues venía de esa familia tan, tan católica, sí. Y para él todo lo que estaba fuera del catolicismo romano, de la Iglesia de Roma, pues estaba condenado, sin duda, a, pues eso, a la condenación eterna, ¿no? Sin ninguna excepción. Y él estaba siempre muy preocupado porque su esposa tomara siempre un camino recto. Le preocupaba mucho, sobre todo porque la veía una mujer romántica, una mujer idealista, y eso le preocupaba y le hacía ver que a lo mejor ella no cumpliera con sus deberes religiosos de una forma firme, ¿no? De este lado de la familia, como decíamos, a Arthur le llegó esta preocupación, esta ortodoxia católica, que también veremos que le va a influir y va a marcar algunos detalles, algunos momentos de su vida. Pero bueno, vamos con el propio Arthur y su vida, desde esos primeros años, una vez que llega a la vida con todas estas influencias encima y empieza a moverse, a volar por sí mismo. Bueno, pues él estudia primero la enseñanza media en un colegio jesuita, en Lancashire, y este colegio estaba situado en el campo, y es también muy importante para él porque este colegio le daba tanto importancia a la enseñanza académica como al deporte, a la enseñanza atlética. Y esto va a hacer que el pequeño Arthur se convierta en un hombre muy fornido, que lo será toda la vida, era un hombre muy fuerte físicamente, y se va a desarrollar muchísimo en esta época ya de pequeño físicamente. Y ya tiene las primeras características propias de Arthur Conan Doyle que tendrá toda su vida. Pues era un hombre muy descuidado en el vestir, muy desaliñado, ¿no? Pero con una gran capacidad de observación. Tenía un carácter muy firme también, incluso a veces terco. Ese carácter le llevaba a rebelarse contra todo lo que él creyera o tuviera el firme convencimiento de que no era correcto. Y eso le dio muchos problemas en sus estudios, en el colegio, porque el colegio era muy severo en cuanto a las normas y él pues se rebelaba muchas veces, ¿no? Esta parte de su carácter también la va a heredar Sherlock Holmes, ¿verdad? Esa inflexibilidad, esta capacidad de observación, en fin, todos estos elementos los va a heredar su personaje, ¿no? Pues él en este momento va a tener muchos problemas en el colegio por eso, por ese carácter rebelde, y en este colegio va a tener sus primeras lecturas que le van a influenciar ya durante toda su vida. En esta época sus escritores favoritos son Walter Scott, sobre todo el libro Ivanhoe, también le gusta mucho Lord Macaulay y, por supuesto, Edgar Allan Poe. Y su relato favorito de Edgar Allan Poe es El escarabajo de oro. Estas obras son las que le van a dejar una gran impresión y después van a influir muchísimo en el resto de su obra, tanto en la histórica como en la de misterio. Estamos viendo a través de ese recorrido en la vida de Arthur Conan Doyle cómo todos esos elementos van a conformar su obra, y otro más, el que va a llegar después en la época universitaria, que es la medicina, lógicamente también va a tener mucha importancia. Arthur Conan Doyle estudió medicina. Efectivamente, él era médico, como su John Watson. él era médico. Era médico porque pues su madre, digamos que le llevó hacia esa vía, ¿no? Digamos que ella fue la que le instigó, sobre todo, para que tomara esa carrera. Y estudió en la Universidad de Edimburgo. En aquella época, las universidades eran mucho más libres, ¿no? que el resto de las entidades educativas. Y por supuesto, esa universidad pues era, digamos, de un ambiente libre pensador, de un ambiente agnóstico. Y aquí él va a atravesar como una segunda etapa, porque en este momento se va apartando de la ortodoxia, de esa fe tan, tan grande, de ese sentimiento de religiosidad tan grande aprendido en su infancia, y se va a hacer el agnóstico. Va a llegar a una cierta tolerancia de las religiones y va a llegar a una especie de deísmo, es decir, de sí creencia en que pudiera existir algún dios, pero que no interviene en los elementos humanos, ¿no? Y sobre todo, pues que ante él hay que enfrentarse de una forma agnóstica, ¿no? Pues bueno, sin una creencia ciega, ¿no? Con una duda, siempre con una duda, ¿no? Ahí cambia la fe cerrada por un escepticismo muy evidente, que también le va a influir y que supone, claro, un cambio importante en su forma de hecho pensar. Le provoca una lucha interna enorme, sí. este nuevo aprendizaje con respecto a lo que había aprendido desde su infancia, ¿no? Esto le crea una lucha personal interior, pero se decanta por esta nueva apertura, ¿no? Aún no termina la carrera cuando se coloca ya como cirujano en un ballenero. Y lo hace en un barco ballenero. Lo hace pues porque le ofrecían 50 libras y él pues le daba ilusión el poder entregarle ese primer sueldo a su madre. se enrola y curiosamente pues en el primer día de navegación ya ocurre algo, y es que el despensero pues se mete con él y él le da una tunda soberana, ¿no? Le da una paliza, como decíamos, era un hombre muy, muy fornido, le da una gran paliza y entonces con eso se gana una reputación con los demás marineros, que ya pues se convierte en intocable y muy respetado en el barco. Y gracias a eso, pues hace una singladura estupenda y bueno, pues puede volver pues muy bien, ¿no? Y una aventura también ya empieza a atreverse a hacer cosas, ¿sí?, interesantes, ¿no? Aventuras que están ahí en la realidad. No estamos hablando de un personaje que no salió nunca de su Edimburgo natal, ¿no? No, ya vemos que sí. Sí, señor. Un ballenero, ni más ni menos. Ni más ni menos. Luego continuó su carrera y en 1881 se graduó como médico. Uh-huh. Bueno, pues esto casi fue peor, ¿verdad? Porque como él no tenía dinero, pues no podía poner su consulta. Claro. Entonces, realmente, lejos de ser mejor el hecho de tener una carrera, pues casi para él fue perjudicial porque bueno, pues no tenía medios de ejercerla. De tal manera que al final se volvió a enrolar otra vez en un barco, en un vapor, en esta ocasión, y se fue de navegación por las costas de África con este barco. Lógicamente allí tampoco solucionó su problema económico, pues porque no, la vida de marinero no da para más, y al final pues se vio en la situación de que él siempre tenía la ilusión de poder ayudar a su familia con recursos económicos, y bueno, pues vio que esto era un sueño imposible e intentó que le ayudaran sus tíos de Londres, ¿no? Pero sus tíos, que también, como su padre, eran unos hombres de una inflexible creencia católica religiosa, le obligaban a que, si querían que le ayudara, tenía que salvar su alma. Y para salvar su alma tenía que abrazar el catolicismo de forma plena. Efectivamente. De hecho, ellos lo que alegaban es que su familia pues había tenido unas grandes persecuciones, eran de una tradición católica muy, muy, muy larga, y querían que él la mantuviera, esa tradición que para ellos era tan importante. Bueno, Sir Arthur se negó totalmente, defendió su agnosticismo con un ardor igual al que ellos defendían el catolicismo. De hecho, él lo que decía es que la razón era la única forma y la única vía, ¿no?, de entender la religión, no la fe ciega. Y bueno, pues sus tíos intentaron que recapacitara, su madre intentó mediar también, pero de alguna manera él se negó totalmente y al final pues sus tíos no quisieron ayudarle. Uh-huh. Y aquí que entonces él conoce a un personajillo, que es el doctor Budd, que era un antiguo compañero de la universidad, y que este ya era médico, pero un médico de una ética muy dudosa, era más bien un aventurero de la época, que, pues bueno, tenía unas prácticas bastante sospechosas, ¿no? Entonces él se asocia con él, pues para intentar haber algún negocio en la medicina, con tan mala suerte que la madre de Arthur Conan Doyle le advierte en una carta de las prácticas extrañas y éticamente reprobables de este doctor Budd. Y digo con tan mala suerte porque el doctor Budd encuentra la carta, la lee, y cuando descubre lo que la madre de Arthur piensa de él, dice: ah, yo voy a forjarme un plan, tengo que hundir totalmente a Conan Doyle. Total, que le engaña y le dice que ponga un consultorio que le va a ayudar económicamente, que vaya a Portsmouth, empiece la consulta allí, y cuando la tenga ya un poco avanzada, él le va a dar el dinero y le va a ayudar para continuar con ese consultorio. Total, que nuestro Arthur se lo cree, se lanza a la aventura, se va allí, el pobrecillo con 5 libras... No tenía el pobre casi ni para alimentarse, apenas ni para dormir, ni para aseo, en realidad pues pasando unas penurias y unas estrecheces enormes. Contaba Arthur Conan Doyle que en esa época él por la noche salía, limpiaba la puerta, barría la puerta, limpiaba bien la chapa de médico para que no le vieran los vecinos y perdiera prestigio, ¿verdad? Y así pues mantenía como una imagen respetable el pobre, pero claro, pues no tenía gran fortuna. Y una vez ya establecido, recibe una carta del doctor Budd este, que le dice que no le va a ayudar en absoluto, que no le va a dar nada y que le ha engañado, ¿no? Y que además pues le ha estafado, ¿no? El pobre Arthur Conan Doyle entonces tiene que reducir aún más sus gastos, y el pobrecito está en una situación absolutamente ya imposible, ¿no? Se ve perdido, absolutamente perdido. Y aquí es cuando ocurre algo. Aquí es cuando aparecen las letras, ¿no? Porque estamos hablando del Arthur Conan Doyle médico, metido en todo tipo de problemas económicos, y aparece la magia de las letras para cambiar un poco el signo de esta vida, que venía bastante torcido, ¿no? Efectivamente. Y esto ocurre en julio de 1883. En esa época recibe una carta del director del Cornhill Magazine, y aquí le dice que le han aceptado una novela corta, que se llamaba El relato de Habakkuk Jephson. Y le pagan 25 guineas por esto. Bueno, era muy poco dinero, pero hay que decir que esta revista era muy, muy prestigiosa. Era una revista que solamente publicaba literatura de buena calidad. Entonces, el hecho de que hubieran aceptado un cuento suyo era para él más importante incluso que el propio dinero. Sí. De hecho, tanto es así que en la época cuando salió este relato en la revista, mucha gente creía que Arthur Conan Doyle era un seudónimo, que en realidad el que había escrito el relato era o bien Stevenson o bien el propio Edgar Allan Poe. Eso es lo que pensaban, pero no, fue Arthur Conan Doyle el autor. Bueno, en esta época ya, él decide pues sacarse el doctorado en medicina y seguir escribiendo novelas. Que ya vea, hay ese complemento que le puede ayudar bastante, ¿no? Efectivamente, y lo consigue. Lo consigue porque, por una parte, consigue el doctorado en Edimburgo, y un mes más tarde, el 6 de agosto de 1885, se casa con Louise Hawkins. Y aquí acaban sus problemas. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, el doctorado en medicina ya le consigue una profesión que ya puede darle unos ingresos, y además porque su mujer era rentista, tenía rentas, y gracias a eso él ve que su situación económica ya está consolidada, con lo cual ya tiene tiempo para leer y escribir, que era lo que verdaderamente él amaba en esta vida, poder leer y escribir. Ya se plantea una nueva vida en la que la profesión de médico la tiene más o menos estabilizada con este doctorado, y se plantea también una vida en la que puede ponerse a escribir un poquito más seriamente, con tranquilidad, con el tiempo suficiente para ir desarrollando una profesión, la de escritor, que le iba a dar evidentemente las mayores satisfacciones. Con ese caldo de cultivo llegamos también a otro momento clave en el que por fin da ese salto definitivo en la literatura, ¿no? Efectivamente, el año definitivo para él fue el 1891, y es curioso porque es el año también más importante en la vida de Sherlock Holmes, que no es coincidente, porque claro, él escribe las historias de Sherlock Holmes como si hubieran ocurrido en el pasado. Bueno, pues cuando Sherlock Holmes llegue al año 1891, también este va a ser decisivo, como después veremos, en la vida de su personaje también. Bueno, pues en la vida de la persona real, del autor, fue muy importante, porque en esta época pues era un médico modesto que se dedicaba a la literatura, que no le había dado mucho, porque bueno, tenía ya 4 novelas largas publicadas, que bueno, pues es ya importante, pero no le había dado mucho dinero. Por ejemplo, Estudio en Escarlata, que es la primera novela con Sherlock Holmes, y El signo de los 4, que estas son las 2 primeras novelas largas de Sherlock Holmes. También tenía otros 2 libros, pero estos eran de novela histórica, Mica Clark y La compañía blanca. Algunos cuentecillos cortos. Bueno, pues no habían tenido ese éxito, ese prestigio que a él le podría reportar una gran fama a nivel mundial. Pero en julio de 1891 publica un relato corto, que este sí que es definitivo, y es Un escándalo en Bohemia. Este relato lo publica en la revista Strand, en Strand Magazine, que será la revista que está ligada a Sherlock Holmes, ¿no? Sí. Por antonomasia. Y antes de finalizar ese año, Sherlock Holmes ya se convierte en el personaje más popular de Inglaterra, justo con este relato. El cambio radical que iba a suponer la llegada al Strand, a la revista Strand Magazine, de Sherlock Holmes con esta novela de Un escándalo en Bohemia, por supuesto, como era lo normal en aquella época, por entregas. Claro. ¿Y qué le iba a hacer? Pues eso, estar en manos de todo el mundo, en boca de todo el mundo, no tanto él, como decíamos, sino Sherlock Holmes, que iba a convertirse en el personaje más conocido de Inglaterra en muy pocos meses. Y le hizo enormemente popular y le enriqueció. De hecho, empezó a convertirse en una persona ya de grandes recursos económicos. Tanto es así que cerró el consultorio médico, abandonó la medicina, se dedicó solamente a escribir, que era lo que él deseaba, y compró una casa hermosa, como él siempre había soñado, para su familia. Aquí en esta casa pues se llevó a su madre y a su hermana menor primero con él, y después se trajo a 2 hermanos también. Su hermano menor ingresó en la academia militar, y a su padre por fin lo pudo ingresar en un sanatorio psiquiátrico, ¿no? Para tratarse su adicción al alcoholismo. Y digamos que es un momento feliz porque lo que él siempre quiso, que es poder mantener a su familia, cumple, por fin ese sueño se vio cumplido, ¿no? Cumple esa obsesión que empezó en aquel ballenero, ¿no? De intentar llevar dinero a la familia. Y ahora pues ha llegado a la mano de Sherlock Holmes, pues a lo grande, convirtiéndose por fin en uno de los personajes de los escritores más pudientes de Inglaterra. Mira, como curiosidad vamos a decirles a los lectores que, para que se hagan una idea, su primera novela, Estudio en Escarlatas, le había significado 25 libras. Bueno, pues por su última novela larga de Sherlock Holmes, que es El Valle del Terror, le pagaron 10 chelines por cada palabra. Luego, todas sus obras fueron llevadas al teatro, al cine, se le tradujo a muchísimos idiomas por el mundo y fue muy... muy, muy, muy popular, ¿no? Gracias a estas novelas. Pero esto para que se hagan una idea, ¿no? De cómo fue pues un gran boom el de Sherlock Holmes para Sir Arthur Conan Doyle. De 25 libras a 10 chelines por palabra. Por palabra. Bueno, se casó, como habíamos dicho, con esta Louise Hawkins, que gracias a ello también pues fue un empujón muy importante a su carrera. Y de este matrimonio nacieron dos hijos, Kingsley y Mary Louise. Él fue muy feliz. Fue muy feliz con esta mujer y, bueno, digamos que fue feliz durante mucho tiempo hasta 1893, en que ocurrió algo terrible, y es que a ella le diagnosticaron una tuberculosis perniciosa. Los médicos, de hecho, la desahuciaron, dijeron que no había ninguna esperanza de salvación, y el gran Arthur Conan Doyle, este gran caballero del que hablábamos, él dijo: no, yo voy a luchar contra esta enfermedad. No me rindo. Lucharé contra la enfermedad con todos los recursos que tengo y la voy a vencer. Y así lo hizo. Se llevó a su esposa primero a Suiza y después compró una casa en Surrey, en la montaña, rodeada de bosques, en una zona con pocos vientos, justo un lugar ideal para que ella pudiera reposar esta enfermedad. Y tanto es así que, aunque ella quedó inválida y los últimos años de su vida pues los pasó encamada, totalmente. Sí, muy limitada. Pero limitada, pero vivió 13 años más. Algo que para la medicina era absolutamente imposible, y de hecho ningún médico hubiera apostado por una fortuna así, ¿no? Vivió 13 años más y falleció el 5 de julio de 1906. Claro, en todo este proceso Arthur Conan Doyle luchó por su mujer, pero apareció otra dama que iba a conquistar el corazón de Arthur Conan Doyle, incluso antes de que desapareciera su mujer. Efectivamente, hay que decir que él era un hombre tan de principios, quien jamás le faltó el respeto a su mujer, nunca le fue infiel, pero sí es cierto que estaba enamorado ya de otra mujer, mientras su esposa, pues en esta invalidez, pues estaba convaleciente, ¿no? Él, desde marzo de 1897, estaba enamorado de Jan Leckie, y ella también enamorada de él, pero mantuvieron ese sentido de lealtad hacia el matrimonio, ese sentido del deber. El propio Arthur Conan Doyle decía que, bueno, pues que había que mantener una conducta impecable, ¿no? Sí. Y aunque, pues sí que es verdad que pues se le veía junto con ella, pero nadie podía decir nada en contra, porque él mantenía el decoro absolutamente. De hecho, fue fiel a su esposa, no mantuvo relaciones ilegítimas con esta mujer, hasta que un año después del fallecimiento de su primera esposa, el 18 de septiembre de 1907, se casó con esta mujer, y fue una pareja absolutamente feliz, que lo compartió absolutamente todo desde este momento, y la felicidad de tener tres hijos, Dennis, Adrian y Lena. Bueno, hay que decir que el propio Conan Doyle, ya en su época, era muy reconocido por la sociedad, y ya le identificaban un poco con su propio personaje, tanto por sus dotes de observación, por sus dotes de deducción, como, por ejemplo, porque en la época decían que él era como un anticipador, ¿no? Porque es cierto que él se había adelantado a muchos descubrimientos de su época, sobre todo técnicos, tecnológicos, y le llamaban el Julio Verne. Le llamaban, es decir, le comparaban con Julio Verne, y le llamaban el Julio Verne inglés, por este hecho, ¿no? También sus novelas históricas eran muy populares. Sí, que no solo tenía esas novelas de misterio, como decíamos antes, había otras obras. De hecho, a él le interesaban más sus novelas históricas, verdaderamente. En ellas tenía una técnica extraordinaria, también muy buen sentido de la acción, entonces pues son muy interesantes también. Pero digamos que el gran éxito suyo, que es Sherlock Holmes, pues se debe a las cuatro novelas largas, sí. Estudio en Escarlata, El signo de los cuatro, El perro de los Baskerville y El valle del terror. Y aparte de estas cuatro novelas largas, pues tiene también 57 relatos cortos. Estos relatos cortos, con el que triunfó fue con este Un escándalo en Bohemia, pero están reunidos en diversos libros, en diversas colecciones de relatos. Claro. Las aventuras de Sherlock Holmes, Memorias de Sherlock Holmes, La reaparición de Sherlock Holmes, El archivo de Sherlock Holmes y su último saludo en el escenario. Y si tuviéramos que resumir un poco la vida de Sir Arthur Conan Doyle, hasta este momento, pues diríamos que él atravesó como tres etapas, ¿no? Dos etapas que había vivido y una tercera que le quedaba todavía por vivir. En su primera etapa, pues diríamos que era una persona marcada por una profunda fe católica, ¿no? Sí, aquella primera época marcada por su familia, por la familia paterna, absolutamente ortodoxa en el catolicismo romano. Efectivamente. Que le marcó. Luego hablábamos de una segunda época, agnóstica y racionalista, ¿verdad? Sí. Más universalista, ¿verdad? A partir de su etapa universitaria, que le abrió un poco ese agnosticismo y ese escepticismo. Y en este momento va a atravesar una tercera y última etapa, que es en la que él empieza a creer otra vez en la inmortalidad del alma y se hace espiritualista, es decir, lo que llamamos hoy en día espiritista, sí. En aquella época se llamaba espiritualismo, al espiritismo, y se hace espiritualista. Llegamos a esta época que decía antes, ¿no? Que, sí. Que le conectaba casi con ese lado más quijotesco de la idea caballerosa que comentábamos antes, donde cambia completamente su forma de pensar, ¿verdad? ¿Cuál es el desencadenante, ¿no? De un cambio así tan completo, pues un desencadenante, claro, enorme, ¿no? Mayúsculo, que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? En 1914, esa Primera Guerra Mundial le supone a él una crisis impresionante. De hecho, un hermano suyo es herido, su hijo es muerto, y ve dolor y sufrimiento por doquier, ¿no? En este momento, Arthur Conan Doyle, que ya tenía casi 60 años, era un hombre reputado, famosísimo, querido, admirado, y digamos que la sociedad mundial le tenía por el ejemplo de caballero, ¿no? Sobre todo de caballero victoriano, ¿eh? Sí. Decían que era el caballero victoriano por antonomasia, ¿no? El que representaba todos esos valores de ideas positivistas, sí. De creencia en el progreso, en la razón, ¿no? En todos esos elementos propios del victorianismo positivista del siglo XIX. Por eso cuando él, movido por la guerra mundial, anuncia que ha cambiado su pensamiento y que se ha convertido al espiritualismo, pues claro, esto supone una conmoción absoluta en la sociedad de su tiempo, ¿no? Es algo impresionante. Además, escribe un libro que se llama La Nueva Revelación, y aquí empieza a hablar sobre su creencia, sobre esta conversión que él ha sentido, y bueno, pues hay muchísimas personas que no entienden que alguien que está hablando de la deducción racional, sí. en sus libros, pues se involucre con un movimiento que algunas personas lo consideran una superstición y otras incluso hasta un fraude, ¿no? Y sin duda, pues digamos que la persona que lo considere con más simpatía, pues una filosofía, pero nunca una ciencia seria, ¿no? Bueno, pues así va a ser. Se va a meter en el espiritualismo y durante 15 años va a ser casi el motor de su vida, porque va a dedicar toda su energía a esta causa para hacer más adeptos, para vivirla tanto pública como privadamente. Empieza a leer literatura espiritualista únicamente y desde la guerra hasta su muerte, que fue en 1930, pues se dedica a hacer, digamos, dentro de lo privado, pues su esposa se dedicaba a la escritura automática. Él tenía muchas experiencias de este tipo, espiritista, ¿no? Y dedica, pues eso, su ámbito privado a esto, y su ámbito público, pues junto con su esposa, lo dedica a viajar por Europa, por América, por Australia, y en todos los lugares, pues hace grandes congregaciones donde habla de esta nueva fe, hace congresos, hace reuniones, alguna de gran importancia. Y digamos que llega a escribir una obra que es La historia del espiritualismo, donde resume pues todas las ideas de este movimiento. También cuenta muchísimas experiencias. Es un libro muy interesante porque este escritor, que era tan ameno, pues lo era también, claro, claro. En este sentido. Es una obra muy amena, muy muy dinámica, y entonces pues bueno, pues él en esta obra intenta expresar que esta filosofía es superior a cualquier religión. Y bueno, pues digamos que es algo sorprendente, ¿no? Este cambio de Arthur Conan Doyle. Es curioso porque, claro, todo este espiritualismo, estas filosofías, estas formas de ver el mundo desde otro punto de vista, pues crecen con ese caldo de cultivo a partir de mediados del 19 y tienen precisamente su época más esplendorosa, quizá antes de que el propio Conan Doyle decidiera dar este salto. Sería interesante ver qué pensaba él hasta entonces de todo aquello que ya estaba sucediendo, que ya había esas reuniones espiritistas por todas partes, todo ese pensamiento, todos esos, incluso algunos científicos que también ya habían dado ese paso en atreverse a introducir ese intento de saber qué pasaba después de la muerte. En cambio él, pues toda aquella época, pues era precisamente lo contrario, era el creador de uno de los personajes más racionalistas, más escépticos, más científicos que se podían concebir en aquel siglo XIX, ¿no? Efectivamente. Entonces él llega al 1914-15 a dar ese cambio en un momento muy avanzado, muy posterior, ¿no? Es curioso. Sí, al final de su vida ya. Uh-huh. Él falleció con 71 años, ¿no? Sí, sí, sí. Él falleció el 11 de julio de 1930. Además, ese día fue un día extraordinario, un día esplendoroso, y según era su deseo, tanto sus amigos como su esposa no llevaron luto. De hecho, su esposa pues fue con un vestido estampado de flores a su entierro, y bueno, pues fue un momento muy muy emocionante porque grandes personas del mundo tenían una gran admiración y un gran sentimiento por este gran hombre, ¿no? Y de las letras. 11 de julio de 1930, con 71 años, nos decía adiós Arthur Conan Doyle en aquel entierro, aquella ceremonia un poquito fuera de lo normal, con sus amigos, su mujer, vestidos de forma veraniega y tan a gusto. Y se acababa un poco la historia de este personaje tan curioso, que fue superado, como decíamos antes, por Sherlock Holmes, pero que él tenía mucho de él, ¿no? De hecho, dicen que intentó descubrir quién era Jack el Destripador. Efectivamente, digamos que en este momento fallece el hombre, ¿verdad? Pero queda la obra y queda el personaje, y este personaje le trasciende de una manera que ha llegado hasta nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Ha llegado hasta nosotros. Y efectivamente, luego si quieres, un poquito después vamos a hablar de eso, de que efectivamente uh-huh. Él intentó investigar varias cosas durante su vida. Era un gran investigador también Arthur Conan Doyle. Muy bien, pues vámonos entonces a su obra, a hacer un repaso por esos libros que le convirtieron en uno de los más importantes escritores de su época en Gran Bretaña. Después de su vida viene su obra. ¿Por dónde empezamos, Francisco? Pues yo creo que a los oyentes que tengamos esta tarde-noche, tanto a los seguidores de Sherlock Holmes como a los que están empezando a conocer el personaje, les va a parecer curiosísimo y les va a gustar mucho que les introduzcamos en cómo nació el personaje, cómo apareció por primera vez el personaje. Sherlock Holmes, ¿cuál es la historia donde aparece por primera vez nuestro amigo Sherlock? Bueno, pues por primera vez aparecen unas notas que escribe Arthur Conan Doyle en 1886, y son unas notas en las que él dice que tiene la idea de un personaje para una historia. Uh-huh. Y entonces él escribe ahí: un estudio en escarlata, 2 puntos. Ormond Sacker, de Afganistán, antes había puesto del Sudán, pero lo tachó y puso de Afganistán, vivía en el 221B de Upper Baker Street en compañía de Sherrinford Holmes. Y así empieza, con estas notas tan breves, lo que sería una carrera impresionante, ¿verdad?, de este personaje. Tal Sherrinford Holmes, que no se iba a quedar así, evidentemente. No, cambió el nombre de los dos personajes, ¿verdad?, sí, principales. Curiosamente, Sherrinford Holmes lo cambió porque su esposa le dijo que ese nombre era muy difícil de pronunciar. Y entonces él, pensando, descartó varios nombres y se acordó de un nombre irlandés, que es el de Sherlock, y le gustó mucho y puso ese nombre, Sherlock, y lo convirtió en Sherlock Holmes. Creó la historia, la escribió, pero esta historia fue rechazada, ¿no? Fue rechazada en numerosas ocasiones, hasta que en octubre de 1886, Ward y Locke le ofrecieron esas 25 libras esterlinas que decíamos por los derechos de autor. Así empezó. Tuvo que aceptar esta oferta, que decíamos que era bastante mala, para incluso para la época, pero oye, había que empezar por algo, ¿no? Claro, tenía una situación económica muy mala, como les habíamos contado a nuestros oyentes, y no pudo negarse pues a aceptarlo. El relato lo publicaron en Beaton's Christmas Annual en el año 1887 y luego lo continuaron publicando en años sucesivos, pero no despertó el suficiente interés, nunca tuvo éxito este relato. Y aquí que una revista norteamericana, la Lippincott's Magazine, se interesa por este relato y manda un representante a Inglaterra a entrevistarse con Arthur Conan Doyle para comprarle otro relato. Y aquí se da uno de esos hechos extraordinarios, ¿no?, de la historia, de la cultura, porque en esta cena mítica que se da con este representante de la revista hay dos grandes autores en la misma cena. En esa cena van a estar Arthur Conan Doyle y junto a él estará Oscar Wilde. Y a cada uno de ellos les encargan un relato esa misma noche. A Arthur Conan Doyle le compran el signo de los cuatro y a Oscar Wilde le compran el retrato de Dorian Gray. Casi y no. Además brindarán juntos por este éxito que tendrán después en esta revista. Esos momentos de la historia en los que cualquiera pagaría por poder echar un vistazo. Efectivamente. Además, un momento en el que ninguno de los dos estaba todavía en su esplendor. Mucho no, no, ni lo seguirá estando claro. Arthur Conan Doyle, porque la verdad es que el signo de los cuatro tampoco será su momento de éxito. Hay que decir a todos nuestros oyentes... ¿por qué? ¿Por qué puede ser que las novelas largas, estas dos primeras novelas largas, no tuvieron ese éxito y hubo que esperar al primer relato corto? Pues posiblemente porque las novelas largas de Sherlock Holmes no son más que relatos cortos, alargados, con un relato añadido, como una especie de postizo que meten ahí, que suele ser el pasado del asesino, la historia del pasado del asesino. Entonces realmente es un relato corto muy alargado. No han sido pensadas como novelas realmente, sino casi como ejercicios, como prácticas. Sí, pero el personaje es tan apasionante, engancha tanto, tiene tanta magia que trasciende todo esto y queda. Permanece a pesar de que sus novelas no estaban todavía bien cerradas. Así va a ser. Por eso habrá que esperar al primer relato corto, donde ya el personaje esté muy definido para que el gran boom de Sherlock Holmes se extienda por el mundo entero. Vale, pues si te parece, podemos intentar conocer cuáles son las influencias en las que se basa este personaje para construirse, para tener esa potencia. ¿En qué se basa Arthur Conan Doyle para construirlo? Pues mira, él se basa en tres cosas distintas. Alguna es conocida y seguro que será conocida por nuestra audiencia, pero no todas las influencias base de este personaje son muy conocidas. Hay que hurgar bastante en la literatura especializada para descubrir realmente en qué se basó para crear Sherlock Holmes. La primera influencia, que es la más conocida, es un profesor suyo, que era el cirujano Joseph Bell, que le daba clase de medicina a Arthur Conan Doyle, y este hombre tenía una curiosa práctica, que era que decía que él podía hacer deducciones sobre los cuerpos muertos antes de hacer las autopsias, y en esas deducciones, pues viendo el cuerpo, podía decir detalles sobre la persona y algunos otros datos. Por ejemplo, miraba las manos de los fallecidos y decía en qué trabajaban, en qué creía él que trabajaban. Esto le impresionó tanto a Arthur Conan Doyle que cuando creó su personaje dijo: voy a coger este detalle de este profesor mío, esa capacidad de observación y deducción a partir de la observación. De sacar información sobre cosas que, bueno, que están ahí pero que no son tan evidentes para la mayoría de la gente. Pues esa es la primera influencia. La segunda influencia, pues el propio autor, porque él quiso dar detalles de sí mismo a su personaje. No solo a su personaje de Sherlock Holmes, sino también a Watson, porque ambos componen diferentes partes de la personalidad auténtica de Arthur Conan Doyle. Tanto la descripción física, Watson se parece mucho a él, como el propio carácter. El carácter de los dos es digamos, si hiciéramos un híbrido de los dos, ese sería una aproximación muy exacta del carácter del propio Arthur Conan Doyle. De hecho, como tú muy bien decías antes, el propio Arthur Conan Doyle probó a investigar también en realidad en su época. Investigó varias cosas. Una de ellas fue el caso de Jack el Destripador. Él intentó investigar allí también, poner luz, no consiguió desvelar la identidad del asesino, pero sí que estuvo investigando el caso de Jack el Destripador. ¿No hay alguna teoría que diga que fue el propio Arthur Conan Doyle? No, que yo conozca, no hay ninguna teoría que le acuse. Era muy buena persona y supongo que eso ya le descarta, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que él estudió el caso de Jack el Destripador. También estudió Otro caso que está muy bien reflejado en un libro actual que se llama Arthur y George, que es un libro de Julian Barnes, un escritor magnífico inglés, uno de los eternos nominados al Premio Nobel. Y en este libro, que no voy a revelar nada para que nuestros oyentes se enganchen y se lo compren y no lean, pues aquí nos cuenta cómo defiende a una persona de su época que era indio y le acusan injustamente, presumiblemente muy injustamente, de cometer unos delitos absurdos. Quizá por el hecho del racismo, de que era de origen indio, y él, de alguna manera, se erige en su defensor, le ayuda y digamos que si no es por él, pues verdaderamente la situación hubiera sido muy mala. También estuvo involucrado en algunas otras cosas, por ejemplo, pues en el célebre caso de las hadas, ¿verdad?, donde incluso estuvo en el banquillo de acusados, condenado de haber falsificado pruebas de la existencia de las hadas, el propio Conan Doyle. Sí, en esa fase espiritualista de Arthur Conan Doyle, tuvo ese episodio en el que, bueno, pues se creyó la historia de unas niñas que habían hecho unas fotografías en las que aparecían supuestamente unas hadas. Parece ser que eran dobles exposiciones y fotografías trucadas, pero él las defendió como que eran reales. Realmente creían que aquella realidad paralela estaba ahí y él estaba buscando una prueba a la que poder aferrarse. Se lo creyó de verdad, ¿no? Es lo curioso de todo este tema, como el propio creador de Sherlock Holmes cayó en esta patraña, seguramente. Sí, tanto es así que estuvo en el banquillo de los acusados y, bueno, fue un momento difícil, verdaderamente. Y tercera influencia en la creación del personaje de Sherlock Holmes, pues una muy curiosa. Los indios de Norteamérica. Mira, como hace poquito hemos hablado de ello, pues volvemos a sacar a la palestra los indios de Norteamérica. ¿Por qué? Pues porque uno de sus escritores favoritos era Fenimore Cooper, el autor del Último Mohicano. Y a él le encantaba este autor y le encantaban las historias de los indios de Norteamérica. Él soñaba mucho con estos indios legendarios, sobre todo con los exploradores indios, lo que llama Fenimore Cooper los Pathfinders, ¿no? Los que buscan senderos, ¿no? Estos exploradores indios que tenían una destreza extraordinaria, ¿no? Que ponían el oído en tierra y escuchaban a muchísimas millas de distancia, que simplemente viendo una hierba torcida sabían que alguien había estado escondido ahí. Es decir, grandes conocedores de su entorno, de la naturaleza, grandes seguidores del rastro y de la pista. Y estos elementos se los quiso también reflejar en este personaje suyo, Sherlock Holmes, que, como recordamos, es un experto buscador de pistas con su lupa. Claro. Enseguida investiga en el barro, en el suelo, y hace como estos indios exploradores que, con un pequeño detalle, descubren alguna pista en el terreno. Esas son un poco las tres influencias curiosas de la creación del personaje, de Sherlock Holmes. Tanto ese lado de la propia investigación que solía llevar a cabo Arthur Conan Doyle en la vida real, ese Joseph Bell, maestro suyo, que era capaz de adivinar cosas simplemente con ver los detalles físicos de una persona, y los propios indios de Norteamérica capaces de explorar y también, lo mismo, de buscar esos detalles en la naturaleza, en este caso, en cualquier señal, en cualquier detalle, para poder descubrir una pista. También ahí encontramos algunas de las claves que hacen atractiva la obra de Sherlock Holmes, ¿verdad? Sin duda. La clave, sobre todo, es el personaje, pero hay que decir más, ¿eh? Ya hablábamos cuando hicimos esa breve historia de la novela de misterio, que están muy bien escritas, sus novelas están muy bien escritas. No se quedan solo en un enigma, todos los personajes están muy bien descritos. Sí. El ambiente es extraordinario y hay que decir a todos nuestros oyentes que no se hayan fijado que no hay ninguna descripción atmosférica en sus relatos. Y sin embargo, a todos nos parece que estamos viviendo esa época, ¿no? Ese ambiente. De alguna manera lo consigue, sin saber cómo. Y además, particularmente difícil en su caso, porque él describe muy a pinceladas sueltas, de una manera muy impresionista, pero con esta forma impresionista de describir, nos va metiendo en la historia y la vamos viviendo como muy, muy desde dentro. También hay que decir a toda nuestra audiencia que los empieces son fantásticos. Para todos los que no se hayan adentrado en su obra y ahora estén empezando a descubrir un interés especial, les diría que se adentren en los relatos, porque ya desde el principio van a verse enganchados, van a ver atraída su atención y su curiosidad, porque los empieces son impresionantes. También todo el mundo de Sherlock Holmes está muy bien creado. Por ejemplo, su apartamento está muy bien reproducido, ¿no? Parece de alguna manera que podemos vivir la vida cotidiana de esos dos solterones, ¿verdad? Porque, bueno, pues todos recordamos esos cachivaches químicos por todos lados. Todos podemos recordar esas cartas clavadas con una navaja a la repisa de la chimenea. Claro, una V y una R escrita a balazos, ¿verdad?, en la pared. Los residuos del tabaco de la noche, que los recoge en una pantufla, Sherlock Holmes, para por la mañana con el desayuno fumárselos, ¿verdad? Todos esos pequeños detalles de su vida cotidiana, ¿verdad? Sí, sí, que están muy bien planteados en sus relatos, en sus novelas. Y claro, se han visto reflejados en todas las películas y series relacionadas con él. Y por lo tanto los tenemos todos muy presentes. Pero claro, ahí está un poco esa habilidad del autor de dejarlos bien claritos y que sirvan como iconos para ir centrándonos en ese personaje. Y siempre, fíjate, Eduardo, a pinceladas. Siempre a pinceladas. Nos deja a nosotros que compongamos ese mosaico, ese marco. Él nos va dando datos. Y en esas novelas, Francisco, todas estos misterios que él va desgranando, digamos que son reales. Él plantea los datos de verdad para que podamos saber efectivamente cómo llegaba Sherlock Holmes a esas deducciones, o simplemente pues él, bueno, pues nos tenemos que creer que llegaba a solucionar los casos como lo hacía. Pues mira, es muy interesante esta pregunta que me haces, porque verdaderamente muchas veces se le ha acusado de eso, de no ser limpio con el lector, ¿no? Sobre todo en comparación con otras novelas detectivescas, ¿no? Dicen que no es limpio con el lector, pero a mi juicio no es así, y al juicio de la mayoría de los críticos, porque todos los elementos de esas deducciones, como tú muy bien preguntas, sí están ahí. Uh-huh. Están todos los elementos en el relato, no se inventa nada. Muchas veces le acusan también de ser obvio, es decir, sobre todo le acusan de que la identidad del asesino pues es muy clara, ¿no? Ya se sabe desde el principio. Y sí que es verdad, en ese caso sí que es obvio, en la identidad del asesino, que se adivina enseguida, pero no en el cómo se hizo, que eso es lo que de verdad le importaba al autor. Y en esto siempre es original, en cómo se hizo el asesinato, no tanto en quién es el culpable, sino cómo lo hizo. O sea, que sí que estaban ahí esos elementos, se pueden deducir, puede uno volver atrás y decir, ah, pues es verdad, aquí están las claves que me llevan a la solución de este asesinato. Aquí hemos hablado de algunos de los elementos que hacen interesante a Sherlock Holmes en las obras de Arthur Conan Doyle. Y bueno, pues como hemos visto, durante muchos años compartieron muchas cosas Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes, pero también tuvieron sus problemas entre ellos, hasta el punto de que Arthur tuvo que matarle. Sí, es verdad. Él lo argumentaba diciendo que estaba ya empachado del personaje. Se hartó de Sherlock Holmes y lo mató. Ya estaba muy cansado de escribir estas historias, además de que el personaje fuera más famoso que él mismo. Ensombrecía toda su producción histórica, que es muy buena también, y de alguna manera pues lo mató en las cascadas en Suiza, junto con Moriarty, además su gran enemigo. Murieron los dos ahí, presuntamente. Pero las presiones son tan grandes, tanto del público, que incluso hasta algunas personas se ponían crespones negros en el sombrero como modo de protesta para que él resucitara al personaje. Incluso su propia madre le pidió por favor que volviera a resucitar al personaje. Y en 1902 el personaje vuelve, pero con un caso anterior a su muerte, que había ocurrido antes de que muriera, y ya las presiones son tan grandes ya de toda la sociedad, que ya en 1903 crea un caso nuevo, que es la aventura de la casa deshabitada, donde sí que vuelve a aparecer y nos revela que no estaba muerto, que era otro de sus trucos. Estaba de parranda, y luego hablaremos además qué parranda estaba. Muy muy interesante, y vuelve de pronto Sherlock Holmes. Vuelve de la muerte, además sabemos por qué, no se explica, también se puede también porque descubrir. Muy bien, las 8:10, el abrazo del oso. Esta tarde estamos hablando de Sherlock Holmes y de su autor Arthur Conan Doyle. Bien, llevamos más o menos la mitad del programa, y yo creo que puede ser un momento bastante bueno, amigos, para descansar un segundito, no nos vayamos tan bien nosotros a empachar del personaje y matarle. Así que, Ángel González, si te parece, escuchamos un poquito de música. Vale, pues vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a poner un tema de Linkin Park, que se llama Burning in the Skies. De Linkin Park, y después volveremos con un poquito de ecología también en el abrazo del oso, que últimamente pues, tenemos descuidada y esa crisis ecológica, ese cambio climático sigue estando ahí. Y es bueno volver de cuando en cuando a hablaros de ello para que no se olvide aquello que de verdad importa. Pero, por supuesto, luego volveremos a nuestro personaje de hoy, Sherlock Holmes. Hablaremos de su personalidad, de sus obras, de sus reflejos en el... en la literatura, en el cine, en las series de televisión. Así que no os olvidéis de que después volveremos a coger la pipa, a coger la lupa y descubrir más cosas sobre Sherlock Holmes. Continuamos el abrazo del oso, 18 de marzo de 2012, con Ángel González en la realización técnica, Ana Muñoz, Francisco García y Eduardo Moreno. Pues por aquí hablando y contando cositas. De hecho, Ángel González, esta música nos lleva a la ecología. Vamos a hablar de lo que de verdad importa. Pues sí, porque hacía tiempo que no retomábamos el tema y yo creo que qué mejor que retomarlo con el proyecto Galsimio, sobre esa ley que llevan tanto tiempo intentando conseguir. Sí, señor. Sobre los derechos fundamentales de los grandes simios. Eso es. Todo esto viene a consecuencia de una noticia publicada hace poquito en la que se ha secuenciado el genoma del gorila, dando pie a que se vuelva a hablar sobre este tema, del que hicimos hueco con Pedro Pozas, precisamente del proyecto Galsimio, aquí en el programa hace unos años. Para hablar de esos derechos fundamentales, de estos animales tan cercanos a nosotros. De hecho, fíjate, en 2005, según aquel comunicado de prensa elaborado por el proyecto Gran Simio, se comprobó que los seres humanos compartíamos el 99% del material genético con los chimpancés. Sobre todo nos diferenciábamos en aspectos como el cerebro, la laringe y el pelo. Pero éramos los animales genéticamente más cercanos en este caso, llegando incluso científicos como Morris Goodman, padre de la biología molecular, a pedir públicamente que el chimpancé formara parte del género Homo, como el ser humano. Después, en 2011, se secuenció el genoma del orangután, que determinaba que el 97% del genoma era idéntico también al del ser humano. Y pues a principios de este mes, hace pocos días, se ha secuenciado el del gorila, que le sitúa en el 98% de composición genética igual a la humana. Solo falta por mostrar dentro de los grandes simios cuál es el genoma de los bonobos, que está siendo secuenciado por una investigación liderada por el Instituto Max Planck. Ante todos estos datos, que son de suma importancia y que se vienen publicando desde hace años, el proyecto Gran Simio insiste en que se debe conceder los derechos fundamentales, la vida, el derecho a la vida, por supuesto, el derecho a la libertad para las poblaciones libres y también para mejorar las de las poblaciones cautivas, y el derecho a no ser torturados ni física ni psicológicamente a todos los grandes simios, debido a este acercamiento genético y el ser los únicos que junto con el hombre conforman la familia de los homínidos. Para Pedro Pozas, director ejecutivo de esta asociación, el proyecto Gran Simio, cada semana nos encontramos con publicaciones científicas frecuentes en las que se analizan actitudes o capacidades cognitivas iguales o cercanas a las humanas de los grandes simios, apoyando cada vez más la filosofía y objetivos de esta organización Es por todo ello por lo que insistimos, dice Pedro Pozas, que en España se legisle una ley que proteja a los grandes simios de la experimentación, utilización en espectáculos públicos de todo tipo, que estén en buenas condiciones en los centros de acogida, una legislación contra el maltrato o muerte, la tortura física o psicológica, entre otros. Según Pozas, existen muchos científicos españoles que apoyan esta ley y que además fue debatida, como hablamos en su día aquí en el programa, en el Congreso de los Diputados en 2008. Y se aprobó para su puesta en práctica por el Gobierno, siendo el primer parlamento del mundo que tomaba oficialmente una protección para los grandes simios que después, por desgracia, ha sido abandonada y olvidada. Por todo ello, Proyecto Gran Simio insiste una vez más en que se retome esta iniciativa parlamentaria y se legisle una ley que supondría el reconocimiento para estas especies que comparten con nosotros el camino evolutivo, que tenemos mutuamente un mismo ancestro común y que nuestro material genético es el más próximo de todos los seres vivos en la Tierra. No supondría además, ahora en estos tiempos, ningún costo al Estado o a la sociedad, y sí que supondría un paso más hacia la dignidad, dejando de ser objetos para convertirse en sujetos de derecho. Y seguimos ahora con una noticia sobre el lobo ibérico y ese intento de Ecologistas en Acción, Seobir Life, nuestra querida Adena, WWF, pidiéndole al ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, que rectifique su postura. Efectivamente, la postura que ha tomado el nuevo gobierno y el nuevo ministerio de Medio Ambiente, por lo menos el que tiene las trabajo que hacer de ese ministerio, el ministerio de Arias Cañete, ha tomado una nueva postura con respecto al lobo ibérico que preocupa muchísimo a estas organizaciones. La pasada semana, Arias Cañete había demandado en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea la revisión de los anexos de la Directiva de Hábitats para eliminar el estatus de protección del lobo al sur del Duero. Estas tres ONG lamentan que este ministerio transmita a la Unión Europea una petición basada además en datos muy poco fiables y empujado por un clima de alarma social que se ha creado artificialmente sobre la situación de la población de lobos, lo de siempre. Se les convierte en enemigos del ganado, por ejemplo, y se dice que no hay que protegerlos. Las ONG consideran un desacierto que este ministro haga la propuesta que ha hecho, que dejan España además en evidencia ante Europa sin considerar la realidad de la situación de esta especie. En este sentido, hay que señalar que desde hace más de 10 años no se ha realizado un censo científico de la población del lobo, por lo que la información que tenemos actualmente sobre ello pues tiene muy poco rigor. Las ONG ambientales llevan muchos años demandando la realización de estudios más precisos e independientes para la correcta gestión de esta especie. El lobo es una especie que debe estar protegida, en especial además en esta zona al sur del Duero, donde algunas poblaciones están en fase de recuperación y otras en evidente peligro de extinción. Por ello, se encuentra en el anexo 4 de la directiva, lo cual exige adoptar medidas de protección que hasta el momento no se están llevando a cabo. Al contrario, el ministerio no ha hecho nada por evitar que en comunidades autónomas en las que el lobo está poco a poco estableciéndose, como Madrid o Castilla-La Mancha, los ejemplares estén siendo sistemáticamente eliminados. Así que, en general, por resumir, las tres ONGs solicitan al ministerio que se retire de inmediato la petición de desprotección del lobo, que se aborde la problemática del lobo con seriedad y rigor, y para ello que se empiece por encargar un estudio científico riguroso sobre las cifras y la distribución de las poblaciones del lobo y su impacto real en la ganadería extensiva, que se implique en la puesta en práctica de medidas de protección y de compensación por daños, porque de vez en cuando sí que es verdad que el lobo puede hacer daño, pues que se pague y se ayude a los ganaderos que sufren esto, que se convoque al Comité Asesor de la Estrategia Nacional para la Conservación y Gestión del Lobo para que los expertos informen sobre el estatus real de la especie y puedan aportar alternativas más eficaces y sostenibles. Y por último, que se aborde en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Conservación y Gestión de la Especie el problema de las poblaciones al sur del Duero y en particular las de Sierra Morena, que se encuentran al borde de la extinción, ya que según las previsiones más optimistas no superan la decena de manadas. Y aún así las queremos desproteger. Y se acerca la hora del planeta. Sí, es el 31 de marzo. Se acerca la hora del planeta como cada año. Este evento maravilloso de divulgación, de concienciación sobre nuestra situación climática. Y además para ello pues hay una serie de actividades. Queríamos destacar la última que destacaba también WWF, bajo el lema, Salva el Clima. Medio millar de personas, 500 personas, van a formar un mosaico humano el próximo 31 de marzo en la céntrica Plaza de Oriente. Se va a llenar desde las 6 de la tarde con estas centenares de personas vestidas de negro y dispuestas a participar en la hora del planeta. Después, unos minutos antes del apagón, se va a formar un gran panda gigante como símbolo de la lucha contra el cambio climático. Además, tocamos un poquito el cine con esto. Entre todos los voluntarios que forman parte de este mosaico humano, al que podéis apuntaros en la web de WWF, se van a sortear 150 entradas para asistir a una película de estreno, la de Lorax, en busca de la trúfula perdida. ¿Qué tiene que ver? Es una película de animación adaptada a partir de un libro infantil del Dr. Seuss, acerca de una criatura del bosque que vela por la conservación de este bosque, así que no es gratuito el asunto. También hay un tema comercial, por supuesto, pero tiene sentido. Así que, entre todos los voluntarios que quieran hacer este mosaico humano en defensa del planeta, pues se va a sortear una entrada para ver Lorax en busca de la trúfula perdida. Y bueno, como en ediciones anteriores, en esta campaña se van a pagar muchos edificios emblemáticos de todo el mundo, por ejemplo la Torre Eiffel, la Ópera de Sydney, Times Square en Nueva York. En España, WWF ya tiene la confirmación de que el acueducto de Segovia se va a pagar, el castillo de Santa Bárbara en Alicante, la muralla de Ávila. Van a quitar todas ellas su iluminación entre las 8:30 y las 9:30 horas del próximo 31 de marzo, como todos vamos a hacer en parte, ¿no? Así que os animamos a formar parte de esta iniciativa que, como cada año, tiene como objetivo concienciar a todo el mundo sobre la verdadera crisis ecológica que nos acecha. Recuerda, el próximo 31 de marzo a las 8:30, apaga la luz, enciende el planeta. Y antes de continuar en el abrazo del oso con nuestro personaje de hoy, con Sherlock Holmes, con Arthur Conan Doyle, Francisco José García, compañero, estamos de celebración, ¿verdad? Cierto, una este celebración año. Importantísima para España, para Hispanoamérica, uh-huh. Y bueno, podríamos decir para el mundo incluso. Estamos celebrando el origen de la democracia en España. Estamos celebrando la primera constitución española, que fue la constitución de Cádiz, uh-huh. de 1812, y mañana justamente se celebra el segundo centenario, de su promulgación. Uh-huh. 200 años desde las Cortes de Cádiz, desde que se promulgaran. Queríamos aprovechar para recordar este evento y para, bueno, pues animaros a recuperar uno de nuestros programas, el de las Cortes de Cádiz, que hicimos en concreto el 26 de septiembre de 2010, por si lo queréis buscar, tanto en nuestra web, en www.elabrazodeloso.es, como en iVoox, donde, bueno, pues tenemos esa facilidad de que funciona todo muy, muy rápido, muy fácil. Buscáis nuestro iVoox del Abrazo del Oso, aquel programa que hicimos con tanto cariño. Claro. También claro. Junto a Francisco José García, el 26 de septiembre de 2010, para que os acordáis. También celebrando otro bicentenario, que fue el de la creación de las Cortes de Cádiz y de la Constitución. También era una efemérides. Uh-huh. Y bueno, pues para entenderlo todo mejor, yo voy a decirle a nuestros oyentes que se descarguen el programa, que se lo escuchen y van a entender muchas de las cosas que están ocurriendo ahora en España y que estamos celebrando, ¿eh? Con estos diputados que escuchamos de fondo. Argüelles y compañía. Pues aquí los tenemos. Así más o menos también empezó el programa de aquel día. Sí, efectivamente, con Argüelles el Divino, con su gran oratoria, ¿verdad? Y con Torrero y todos esos grandes diputados de la época, ¿no? Que hicieron pues de España una gran nación. Uh-huh. Al menos eso lo intentaron desde esa isla en la que se había convertido Cádiz, nunca mejor dicho. Claro. Además estaban porque además es una isla de verdad. La isla de verdad de San Fernando. Y bueno, pues para recuperar aquella historia, os volvemos a animar el 26 de septiembre de 2010. Buscáis en iVoox o en nuestra web, porque bueno, pues ahí está todo de lo que podéis querer saber sobre este nuevo bicentenario de la creación de la Pepa. ¡Viva la Pepa! ¡Viva! Y vamos a volver con Sherlock Holmes, como os digo, el abrazo del oso. Si queréis compartir con nosotros alguna duda, lo que os haga falta, tenéis nuestra web, nuestro correo, nuestro teléfono a vuestra disposición. correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es o el teléfono al 91-505-3529. Bueno, ya hemos planteado algunas de las claves para conocer a Sherlock Holmes, pero nos vamos a detener un poco más en su personalidad, Francisco. ¿Quién era Sherlock Holmes? Y vamos a descubrir ese secreto que os dejábamos al principio del programa. ¿Qué es eso de la solución al 7% de qué? Efectivamente, como curiosidad, hay que decirle a todos nuestros oyentes, que sobre todo los que no lo sepan les va a sorprender mucho, que Sherlock Holmes es adicto a la cocaína. Es adicto a la cocaína, él se la inyecta en una solución al 7% porque se la adultera el doctor Watson, sin que él lo sepa, se la adultera en esta solución al 7% para que no se drogue tanto, porque él siempre está muy preocupado de esta drogadicción. Y hay que decir que él normalmente se droga cuando se aburre, que es frecuentemente, porque siempre que no está investigando, él cae como en una especie de abulia que sí. Le provoca una depresión. Y se nos cuenta que este personaje es que es muy depresivo, o sea, tiene elementos de depresión en los cuales cuando no tiene actividad intelectual, pues se tumba en un sillón y no hace nada ni habla. Está sumido en una depresión y muchas ocasiones pues se va a inyectar la droga. Bueno, hay que decir más cosas de este personaje, claro, ¿no? Tiene una personalidad tan polifacética, ¿verdad? Sí, y tan clara, tan evidente, tan como decíamos antes, ¿no? Esos elementos que son muy llamativos, muy muy clásicos del personaje, que se encuentran en todas las obras que se han hecho en relación a Sherlock Holmes y que le convierten en un personaje especial, ¿no? Efectivamente, por sus conocimientos, por ejemplo. Sus conocimientos son sorprendentes, porque por un lado tiene habilidades y conocimientos sorprendentes, pero además una ignorancia vergonzosa, con lo cual el personaje es como muy muy múltiple, ¿no? Por o sea un lado. Era muy inteligente, pero culturalmente estaba bastante limitado. Es un zoquete. Verdaderamente, por ejemplo, nos cuentan que él toca muy bien el violín, lo toca con una maestría extraordinaria. De hecho, toca piezas muy, muy difíciles. Tiene un Stradivarius, que además lo consiguió engañando a un cambalechero que no sabía muy bien el valor y se lo pagó a muy bajo precio. Y tiene un Stradivarius auténtico que lo toca con maestría en piezas muy difíciles, normalmente a unas horas muy reprobables, ¿verdad? Sí. Porque durante el día, cuando está concentrado, solamente lo rasguea de una forma desagradable, nada más. Para concentrarse, ¿no? Entonces, bueno, pues es un maestro del violín, por ejemplo. Es una forma de pensar que él tiene. Efectivamente. ¿No? Se concentra poniéndose ahí a chirriar el Stradivarius. El violín. Pero, en cambio, fíjate que en la época del progreso, de los descubrimientos, en la época victoriana en la que está de moda el conocimiento, él no solo es un ignorante, sino que presume de ello. Es tan ignorante que incluso no sabe ni siquiera ni que la Tierra gira alrededor del Sol, nos cuenta, ¿no? Es un absoluto ignorante, no un inculto, que solamente sabe de las cosas que le interesan a él para investigación. Lo demás dice que no le interesa nada y no sabe absolutamente nada. Bueno, posteriormente el autor lo va a hacer más culto, porque se da cuenta que esto le hace un personaje menos simpático para el gran público, ¿no? Uh-huh. Necesita que se convierta en un personaje más simpático y para lograrlo, pues le incrementa sus conocimientos, ¿no? Lo va haciendo más culto. De hecho, va a ser incluso contradictorio, porque, por ejemplo, al principio nos dicen que no sabe ni quién es Toynbee, ¿no? Y en un momento dado, posteriormente, pues va a hacer crítica de alguna de los libros de Toynbee, ¿no? Entonces no tiene sentido, ¿verdad? Pero bueno, podemos decir que a lo mejor se fue haciendo más culto, ¿verdad? Con el tiempo, avergonzado por esa ignorancia supina, ¿no? Sí. En cuanto a sus sentimientos, a su forma emocional, pues eso ya lo conocemos desde la primera historia corta, Un escándalo en Bohemia. Porque allí nos dicen ¿cómo es él emocionalmente? Nos dicen que es incapaz de amar. Incapaz de amar. Sí. No solo eso, sino que ahí nos cuentan que se mofa de esos sentimientos, ¿no? Realmente. No solo no puede amar, sino que se mofa de los sentimientos, ¿no? Sí, empáticamente bastante limitadita. Muy limitado. Quizá porque Doyle lo que pretende es que sea como un hombre superior, ¿no? Y para poder ser superior necesita que esté inmune a los sentimientos, ¿verdad? Y por eso lo hace de esta manera, ¿no? Una manera pues muy poco emocional. Por ejemplo, pues se retira de la gente que le molesta, no cree en el amor, pasa por encima de la ley. De hecho, para él, los asuntos legales que se derivan de sus casos no le interesan en absoluto. A él solo le interesa la investigación, ¿no? Y muchas veces vulnera la ley y no le importa un bledo, ¿no? En ocasiones, incluso, pues con los hombres resulta un poco brusco, ¿no? Con las mujeres, curiosamente, siempre es cortés, siempre es cortés, aunque desconfía de todas ellas, ¿no? Pero siempre es cortés. Y nos cuenta, su compañero y cronista, Watson, nos cuenta una curiosidad, y es que nos dice que en un escándalo en Bohemia hay una dama aventurera, aventurera en el sentido de la palabra del siglo XIX, uh-huh. O sea, lo que hoy llamaríamos un poco vampiresa, ¿verdad? Uh-huh. Que es esta Irene Adler, y que nos cuenta que ella chantajea al rey de Bohemia. Bueno, en los relatos de Sherlock Holmes siempre salen zonas muy, muy extrañas, ¿no? El rey de Bohemia, el rey de sí. Escandinavia, ¿no? Que no tienen reyes, ¿no? Bueno, pues este rey de Bohemia lo chantajea por un afer amoroso. Y bueno, pues esta mujer nos cuenta a Watson que Sherlock la consideraba siempre la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él dice que ella rivaliza con él mismo en inteligencia. Uh-huh. Y no solo nos lo dice, sino que lo demuestra en la aventura, ¿no? Que rivaliza con él en inteligencia. Y eso para él es importantísimo. Y después les vamos a contar una curiosidad a nuestros oyentes también sobre esta mujer, un poco más adelante. Pero bueno, como rivaliza con él en inteligencia, para él es la mujer perfecta, ¿no? Uh-huh. Porque precisamente... Porque él es puro intelecto. Es el más inteligente. Claro, el más inteligente. Y no es que... Y esto es muy importante que lo descubra nuestra audiencia. No es que nos dicen que es muy inteligente, no. Es que nos lo demuestran en los relatos, ¿no? Porque este sí que es un fallo que tienen otros autores de superdetectives, seguidores de Sherlock Holmes, ¿no? Que nos cuentan cosas, nos dicen que es muy inteligente, pero luego nunca se ve, ¿no? Se le ve normal, mediocre, ¿no? Incluso otros detalles, por ejemplo... Leslie Chatres nos dice que el santo es un gran gourmet, nos lo dice muchas veces, pero en todos sus libros, solamente en uno, sale una mención gastronómica. Es en El Santo en Nueva York, y lo único que hace es ir a un gran restaurante y pedir la mejor tortilla de Nueva Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, y dice que es excelente, ¿no? Claro, eso no nos demuestra verdaderamente que sea un gourmet, sino más bien todo lo contrario, ¿verdad? Pero eso nunca nos pasa en las historias de Sherlock Holmes. Ahí nos dice que es inteligente y nos lo demuestra. Por ejemplo, nos cuentan... que él tiene unos libros extraordinarios. Por ejemplo, ha escrito monografías sobre las variedades de tabaco. También nos cuenta que conoce los tipos de tierras de un montón de zonas. También que es un experto en criptografía, esto es en códigos secretos, ¿no? Sí. También que conoce las tipografías de la mayoría de los periódicos, ¿no? Los tipos de letras. En fin... No es solo estos conocimientos, sino que además en todas las deducciones que hace... vamos viendo que efectivamente tiene una gran habilidad para ir deduciendo de hechos que se nos van presentando sí. O que ya nos han presentado, pero que los vemos ante nuestros ojos. Y por supuesto, las deducciones que hace efectivamente no son unívocas, o sea, podríamos sacar otra deducción de esos hechos, es verdad. Pero lo que también es cierto es que la deducción que hace es una de las perfectamente posibles, lo sí. Cual le da al personaje un empaque y un realismo que no consigue cualquier autor. Uh-huh. Otras características que tiene, por ejemplo, aparte de saber todo esto, es que le gusta disfrazarse. Claro, porque es un experto del disfraz. Pero también fíjate, es cuando contábamos en una breve historia de la novela de misterio, pues una particularidad de estos relatos del siglo XIX es que el arte del disfraz está muy, muy bien visto y muy interesante para los lectores por la influencia de Vidocq, que fue un personaje real, que remitimos a ese programa para que nuestros oyentes se informen más. Pero, bueno, pues era como una cosa muy importante, muy interesante para los lectores, y entonces él lo mete, es un experto en el disfraz. De hecho, a veces llega a engañar a Watson, que no sabe que está hablando con él, le confunde con otro, ¿no? Por lo bien que se disfraza. Y también de la lucha. También de la lucha, sí señor, es un gran pugilato. Es experto en boxeo, es un gran púgil, perdón. Es experto en pugilato, ¿no? En boxeo, es un gran púgil. Y también es experto en un arte marcial de lucha oriental, que es el baritsu. Que es un arte japonés de artes marciales, ¿verdad? Pues él es un experto en este arte marcial y gracias a eso pues sale a veces de grandes peligros. Bueno, como curiosidad también hay que decirle a nuestros lectores que a él no le gustan nada los relatos de Watson, porque él dice que convierte en sensacionalismo ejercicios de deducción. Entonces le fastidia mucho, dice, está haciendo una cosa que no... Y alguno lo escribe él escribe algún relato de Arthur Conan Doyle, dice, lo voy a escribir yo para ser más fiel a lo que importa de verdad, y entonces él nos escribe algún relato suyo. También hablábamos de ese lado de púgil, parece una persona como muy, muy capaz de deducirlo todo, muy inteligente, pero también tiene su lado un poco brutal. Antes decíamos, sí. esa marca en la pared de su estudio con pistola, con balazos. Claro, porque es un gran tirador también, entonces tiene un pasatiempo, que es que de vez en cuando pues le apetece usar la pistola para decorar la pared. Bien. Entonces, ¿cómo la decora? Pues escribe V... R, las iniciales de la reina de Inglaterra, Victoria Regina. Y lo tiene escrito ahí a balazos en la pared. También sabemos más cosas de él, muchas más curiosidades que podemos contar a nuestra audiencia. Por ejemplo, sabemos que no es muy ordenado en la rutina cotidiana, ¿verdad? Por lo que nos cuenta Watson. También sabemos que le gustan las galletas. Le gustan las galletas. También sabemos que, bueno, lo que ya me hemos contado, que toca el violín con maestría. Sabemos también que es un experto apicultor. Esto es el cuidado de las abejas. Es un experto en el cuidado de las abejas. También tiene un gran conocimiento científico, en especial en química. Es un gran químico. Y, por supuesto, lo que hemos dicho ya anteriormente, cuando se aburre por falta de retos intelectuales, consume cocaína en una solución al 7%. Esto se nos menciona en el libro El signo de los cuatro, de 1890, pero hay que decir que al final deja la cocaína, deja esta adicción por insistencia de Watson, que estaba muy preocupado por ello, y al final, insistiéndole, consigue que deje este hábito tan malsano de la cocaína, y en fin, se desenganchará. Watson, por supuesto, es compañero inseparable de Sherlock Holmes, con el que vive en ese famoso 221B de Baker Street en Londres. Curioso, bueno, ese otro icono, que es este lugar al que mucha gente va, un poco buscando el lugar donde vivió Sherlock Holmes, donde se supone que vivía, ¿no? Luego contaremos alguna curiosidad sobre este tema. De hecho, vamos a contaros más curiosidades. Porque, claro, hay muchos iconos que están ahí, que los conocemos. Antes lo comentábamos, aquello de la pipa, del sombrero. Hay cosas del personaje de Sherlock Holmes que tenemos en nuestra retina, en nuestro oído, en la imagen mental que todos tenemos sobre él, pero que en realidad no son demasiado verdad. Podemos empezar con aquella famosa frase. Elemental, mi querido Watson. Querido Watson. Pues esta frase no es verdad, no es cierta, ¿no? Es un apócrifo. Es una frase falsa, efectivamente. Yo lamento que a muchos de nuestros oyentes les vamos a derribar un mito, ¿verdad? Que habrán dicho tantas veces, elemental, mi querido Watson, no, en inglés, elementary, my dear Watson. Pero esta frase no sale jamás en ningún libro, ni en ninguna novela, ni en ningún relato de Doyle, ¿no? No es verdad. Esta frase en realidad sale en el cine, ¿eh? Sí. Y se hizo famosa por el cine. Concretamente, esta frase sale en la última escena de la primera película de Sherlock Holmes del cine sonoro, ¿eh? Sí. Que es The Return of Sherlock Holmes, o sea, el regreso de Sherlock Holmes, de 1929. En esa película, en la última escena, es donde sale elemental, querido Watson. No lo dice jamás en ningún libro. Muy bien. Y esa gorra, extraña esa gorra de cazador de patos. Es una gorra extraña, ¿verdad? Que parece que la lleva siempre, ¿verdad? Pero no tampoco. Que ya se ha asumido como la gorra de cualquier investigador de lupa, sí, ¿no? Sí, verdad, es verdad. Pues no es verdad, ¿no? Esa gorra de cazador de ciervos no es verdad, ¿no? La que llama Deerstalker Hat. No es verdad, ¿vale? Doyle jamás lo menciona en su obra. En realidad lo que ocurre es que en uno de los relatos, que es El misterio del Valle de Bascombe, dice que Holmes usa una gorra de paño, dice el autor, usa una gorra de paño, para claro, es una zona fría. Claro. Y el ilustrador, que era Sidney Paget, pues él la entendió así, y entonces dibujó una gorra de cazador para ilustrarle, y le dio esa imagen que quedó ya pues como un mito, ¿no? Esa gorrilla que lleva siempre, Sherlock Holmes, ¿verdad? La gorra de cazador de ciervos está. Cuando en realidad llevaba la gorra que suele llevar Francisco, una gorra de paño, sí. Muy bien. La pipa tampoco. La pipa de espuma de mar tampoco. Qué desastre, ¿no? Para el mito, tampoco. También es forma parte también de la iconografía de Sherlock Holmes, ¿verdad? Pero tampoco, porque esta pipa prácticamente existió en el siglo XX, ¿no? No llegó casi a existir en el siglo XIX, este tipo de pipa, ¿vale? Entonces nunca la podría haber llevado, ¿no? Esta pipa salió por primera vez en una obra de teatro. En el teatro, en 1899, la sacó un actor que era William Gillette, y salió con esa pipa, y ya se identificó al personaje con la pipa. Y curiosamente le vamos a contar otra curiosidad más a nuestros oyentes, y es que muchas veces Sherlock Holmes mide la dificultad de sus problemas de deducción por las pipas, y él, cuando dice un problema de tres pipas, eso quiere decir que es el problema más grande al que se va a enfrentar. Él se refiere a que necesita tres pipas, fumarse tres pipas completas pensando, para poder sacar, desentrañar el problema. Entonces él habla de un problema de tres pipas. Ahora teníamos tres pares de pipas. También. Porque pensábamos más lentamente. No, pero no, bueno, no por nada. Un problema de tres pipas. Luego comentaremos cuando hablemos de la serie, pero es curioso cómo eso se ha cambiado estar un poco más... Por parches de nicotina, ¿verdad? Efectivamente. Bueno. Para estar un poco más acorde de tres parches de nicotina. Con la época moderna. En la serie moderna, la que está ambientada en Londres actual, ¿no? Sherlock Holmes, con este personaje que se parece a Rafa Nadal. Luego le diremos, pero es verdad. El nuevo Sherlock Holmes es Rafa Nadal. Adelante, sí. Más curiosidades. No es indestructible Sherlock Holmes. No es inderrotable. Sherlock Holmes confesaba que fue derrotado nada menos que 4 veces. Cuatro veces, decía él. Por 3 hombres y por Irene Adler. Cuatro veces fue derrotado, ¿verdad? Sí. Y luego, si contáramos curiosidades, pues bueno, hay que llevar a nuestros oyentes que sean lectores a algunas novelas, lo que se llaman pastiches, ¿verdad? Que han recopilado al personaje y a sus elementos, porque el personaje se ha enfrentado nada menos que al doctor Fu Manchu, a Drácula, sí, bueno, a Jack el Destripador, incluso ha aparecido con Lovecraft también. Hay una novela en la que sale con Lovecraft, ¿verdad? Incluso hablábamos antes de un juego de ordenador donde también, se desarrolla el universo de Lovecraft. Se ha enfrentado a un montón de personajes, pero yo voy a mencionar a tres libros, porque creo que son los más interesantes, ¿no? Uno es de Nicholas Meyer, que es además un guionista de Hollywood, del cine de Hollywood, un hombre muy muy muy interesante, y este escribió un libro que se llama Elemental Dr. Freud, en castellano, en inglés se llama La solución al 7%, y bueno, aquí conoce al famoso psicoanalista Sigmund Freud, porque Sherlock Holmes va a él para intentar que le quite esa fuerte adicción a la cocaína. A ver si Freud, que durante un tiempo de su vida también fue enemigo de la cocaína, eso es cierto, pues para que Freud, con sus métodos psicológicos, intente desengancharle. Y ahí viven una aventura interesantísima y muy, muy entretenida que les recomiendo a nuestros oyentes. De Nicholas Meyer. Hay otro libro, este es de Alexis Lequet. Este es un francés, que se llama Marx y Sherlock Holmes. Nada, también con Marx. Con Marx. Y también se basa en un hecho que también es real. Marx fue perseguido por los hombres de Bismarck, del canciller de hierro de Bismarck. De hecho, en la realidad, llegaron a entrar a su casa varios hombres a amenazarlo, y Marx se defendió metiéndose la mano en el batín y haciendo como que llevaba una pistola dentro. Y con este truco tan tonto echó a 2 hombres de su casa cuando intentaron agredirle. Y entonces, en este libro lo que nos cuenta es que Marx, muy preocupado por esta persecución, contrata a Sherlock Holmes para que le ayude, para que vea a ver si, pues tiene hombres bajo tras sus pasos, ¿no? Curioso. Y el último que vamos a mencionar es porque es de un español, que es Rafael Marín, que también está muy relacionado con las Cortes de Cádiz, porque es el guionista de los cómics 12 del 12, que son los que se han sacado por el bicentenario de la Constitución de Cádiz, de 1812, unos cómics excelentes. También va a ser el guionista del cómic que van a sacar en Valencia, con Paco Roca, otro genio del cómic. Y bueno, pues este guionista de cómics tiene también un libro que se llama Elemental, querido Chaplin, y aquí, pues claro, pues entonces conoce Sherlock Holmes al gran Charlotte, ¿no? Al gran Charles Chaplin, también contemporáneo suyo, y bueno, pues tiene una aventura también muy entretenida de este gran Rafael Marín, compatriota nuestro. O sea, que esos son un poco los pastiches, como decías, esas mezclas de personajes muy al estilo del cine actual, que también mezcla monstruos, por ejemplo. Efectivamente, digamos que las obras ortodoxas las continuó su hijo menor, Adrian Conan Doyle, junto con otro escritor del que hablábamos también en la breve historia de la novela de misterio, que es John Dixon Carr, el autor de las novelas de Cuarto Cerrado. Entonces él se unió a este autor para algunos relatos que él encontró inconclusos de su padre, para poder continuarlos juntos, y hay algunos relatos continuados en... juntos. Vale, pues vamos a ese 221B de Baker Street, el apartamento donde vivían Dr. Watson y Sherlock Holmes. Claro. ¿Esto existe? En un primer momento sabemos que no, pero ahora sí. Claro, esto Cuéntanos existe. Esa historia. Me gustaría ahora mismo, en este momento, meter a todos nuestros oyentes en el mundo de Sherlock Holmes, ¿no? En ese mundo tan bien creado y tan bien trabado, ¿no? Y el elemento principal es ese, un elemento realista, ¿no? Dentro de esto, porque la calle sí que existe. El 221B de Baker Street en esa época no existía, ¿vale? En la época de Sherlock Holmes no existía. Es un invento de Arthur Conan Doyle, pero hoy en día sí existe. Ha sido totalmente remodelado y hoy en día es la sede del edificio de la Abbey National Building Society, que es una institución financiera de Inglaterra, ¿vale? Sí que hay muy cerca un pub que está dedicado a Sherlock Holmes, todo por completo, en esta misma zona, y ahí sí que encontramos muchísimas curiosidades sobre Sherlock Holmes, pero este 221B, pues no tiene ya nada que ver con Sherlock Holmes, pero hay que decir que se cuenta, yo no lo sé, que por correo les llegan como unas 2.000 cartas al año a Sherlock Holmes solicitando pues la asesoría de Sherlock Holmes, y se cuenta que esta institución tiene varios empleados que exclusivamente se dedican a responder a todas estas solicitudes de los fans que les escriben al 221B de Baker Street, que tenía, por cierto, 17 escalones para llegar hasta la puerta. Y quedan reflejados prácticamente también en todas las obras relacionadas con Sherlock Holmes. Más cositas sobre el mundo de Holmes, porque Holmes no era hijo único. No, tiene un hermano. ¿Sí? Tiene un hermano que es 7 años mayor, que es Mycroft Holmes. Uh-huh. Y como curiosidad hay que decir de este hermano que es más inteligente que él. Más tiene mayor capacidad de observación y deducción, mucho más. Lo que ocurre es que es muy vago. Entonces nos cuenta el autor que sus habilidades no las sabe aplicar a nada, porque aparte de que es un hombre poco ambicioso, es tan vago que no le interesa nada, y entonces pues no dedica esa inteligencia tan superior, pero es más inteligente que él. De hecho, es miembro de un club que es el Club Diógenes, que es un club de hombres extraños que no les gusta compartir con los demás, y es un club pues para que unos se dejen en paz a los otros, ¿no? Cada uno lee el periódico, tienen salas separadas, nadie molesta a nadie, y es un club de gente que menosprecia a los demás, ¿no? Ya, bueno, sí. Se mencionan cuatro historias de Sherlock Holmes: El intérprete griego, El problema final, La casa vacía y Los planos del Bruce Partington. Bueno, este Mycroft nos dicen que carece de todo sentido práctico, ¿vale? Es un hombre, pues, que ocupa un cargo en el gobierno. Dicen que un cargo importantísimo. Sí, realmente se queda un poco en el aire. Un funcionario menor, ¿verdad? Pero por alguna extraña razón tiene relación con el servicio secreto. Oh. Y en realidad es un hombre tan importantísimo como que prácticamente el gobierno depende de él, ¿no? Pero él, como es ese hombre gris y vago, pues tampoco le interesa esa ambición y, bueno, pues vive una vida absolutamente normal. Más que nada pues en esas reuniones del Club Diógenes, sentados en sus sillones tomando aislados. Licores, aislados a lo suyo. ¿Qué más? Tenemos también, por supuesto, aparte de su hermano, el superenemigo, un superdetective, necesito un supervillano. Y su supervillano es el profesor Moriarty. El profesor Moriarty es un matemático, un profesor de matemáticas venido hacia el mal. Curiosamente, Moriarty tiene dos hermanos que, como él, se llaman James también. Como curiosidad, los tres se llaman James Moriarty. Bueno, pues este profesor Moriarty es un hombre inteligentísimo, es tan inteligente que casi llegó a matar al propio Sherlock Holmes en una trampa diabólica, muy inteligentemente urdida, en la cascada de Reichenbach, en Suiza, en la aventura del problema final. Pero, como decíamos, pues Conan Doyle tiene que resucitar al personaje, y lo hace en el caso de La casa vacía, que es la reaparición de Sherlock Holmes en 1903. Tiene también aliados Sherlock Holmes, porque sin aliados no podría conseguir nada. Un aliado muy curioso es el perro Toby, que es un perro sabueso, que tiene muy buen olfato. Lo saca al menos en una aventura que yo recuerde, que es la del el perro de los Baskerville. Y entonces este perrillo, con su gran olfato, pues él cuenta que lo puede pedir prestado y lo utiliza en alguna aventura, ¿no? Y también tiene de ayudantes a los irregulares de Baker Street, que les llama él, que son unos niños de la calle, unos golfillos, pero que trabajan bajo sus órdenes. Van por ahí buscando información. Eso es, cuando él quiere contacta con ellos a través de su cabecilla, que se llama Wiggins, y que es un poquito mayor que los otros, y entonces él les paga exactamente un chelín por su trabajo diario y una guinea si consiguen información importante. Este es lo que les paga a los irregulares. Los irregulares de Baker Street, los amigos de Sherlock Holmes, estos niños que le dan la información. Bueno, antes de pasar al cine, vamos a terminar, si te parece, con este repaso a la historia, a la vida de Sherlock Holmes, pues haciendo un poquito ese planteamiento de cómo fue la vida, la historia de Sherlock Holmes a lo largo de estas novelas, la podemos ver. Y claro, pues comienza en algún momento y, por supuesto, también termina, aparte de esa muerte ficticia que luego resultó que no. Pero bueno, vamos a empezar por el principio de esa vida, haciendo este pequeño repaso como finalización. Bueno, el principio de la vida de Sherlock Holmes sería su primer caso, podríamos decir, ¿no? Por supuesto, hay documentado mucho sobre su vida. Hay varias biografías sobre Sherlock Holmes, hay cronistas, algunos actuales sobre la vida de Sherlock Holmes. Pero nosotros nos tendríamos que detener en su primer caso. Su primer caso fue el del Gloria Scott. Este caso está escrito por Conan Doyle, ¿no? Sí. Y lo que sucede aquí es que él tenía un amigo en la universidad, ¿verdad? con el que, bueno, pues tenía una relación tan buena como que lo llevaba de vacaciones a su casa en ocasiones, y ya el padre en una ocasión ve unas dotes deductivas en Sherlock Holmes sorprendentes, así pequeñas, pero bueno, pasan desapercibidas. Pero en una segunda visita, otro verano, el padre sufre un ataque de salud después de la visita de un marinero. Lo visita y él tiene un ataque en el que se pone muy malo. Y, bueno, pues Sherlock Holmes, ya jovencito, muy muy jovencito en la universidad, descubre a qué se debe y por qué ocurre esto, cuál es el caso, ¿no? Y después de este caso, pues bueno, como es tan satisfactorio, a él ya se le mete en la cabecilla instalarse en Londres como detective. Ve que por ahí puede tener él una vía buena, ¿verdad? Sí. De trabajo, y lo hace. Dice, me voy a Londres a detective. Pero ¿cuál es el problema que va a tener este hombre? Pues que claro, la residencia. Dice, es que yo no me puedo costear una residencia, tengo que buscarme un compañero de habitación para tener un domicilio fijo para mis cosas, ¿no? Para tener ahí mi consulta, porque es un detective de consulta, ¿no? Sí, y ahí es donde conoce a Watson. En 1881, uh-huh. Cronología, quiero decir, en la cronología de Sherlock Holmes. Claro, ¿no? Su historia. En 1881, uh-huh. de la vida de Sherlock Holmes, conoce a Watson. ¿Y cómo lo conoce? Pues mira, muy, muy curioso. Watson estaba buscando también residencia porque había vuelto de la guerra de Afganistán, había vuelto herido. No sabemos muy bien, porque en algún relato nos dicen que en un brazo y en otro una pierna, ¿verdad? Pero bueno, ha sido herido en la guerra de Afganistán, y cuando regresa, pues se ve también pues, en la misma situación mala, pero se encuentra con un antiguo conocido de la universidad, al que él, Watson, le había llevado las prácticas médicas en el hospital. Entonces se acordaba de él y le refiere este problema que tiene y dice, ah, pues te lo voy a solucionar. Te voy a presentar una persona que está buscando un compañero de habitación. Y lo lleva al hospital donde a Sherlock Holmes le están dejando que vaya allí porque está investigando un reactivo para descubrir manchas de sangre en las cosas. Y está investigando allí, y entonces ahí los pone en conocimiento y se caen tan bien desde el principio como que enseguida deciden vivir juntos compartiendo los gastos de este piso de solteros. Pero no van a estar siempre así, viviendo en un piso de solteros, no, ni mucho menos, porque Watson, en un momento dado, viaja a Estados Unidos para dar unas conferencias médicas, en las que estaba muy interesado, y cuando vuelve de Estados Unidos, vuelve con novia. Nuestro Watson vuelve con novia. ¡Qué decepción! Y en 1886 se casa. Sí. No solo se casa, sino que pone un despacho médico. Y claro, pues eso le aleja de su excelente amigo Sherlock Holmes, ¿verdad? Holmes en este momento se droga mucho más, nos cuentan, ¿no? Porque está solo. Está afectado. Se preocupa muchísimo por él. Watson está preocupadísimo por él porque ellos dos tienen una gran amistad. Hay que decir que en los relatos nos cuentan que Sherlock Holmes no desprecia en absoluto a Watson, sino que dice que es uno de los hombres más inteligentes que conoce, que si no fuera por él, él no podría investigar, porque le da el sentido común, dice, de que yo carezco a veces cuando me elevo en mis pensamientos. Él me da un sentido común de una persona inteligente media que me ayuda muchísimo. O sea, él valora mucho la ayuda de Watson, ¿no? Es su escudero. Es su escudero, sí. Su Sancho y Panza. Hay que decir que Watson está muy preocupado por él, de tal manera que cuando fallece su esposa, pues vuelve de nuevo con él, ¿no? Vuelve con él. Y en 1888 ocurre el caso del signo de los cuatro, que va a ser muy importante en la carrera detectivesca de Sherlock Holmes, pero también en la vida personal otra vez de Watson, porque allí conoce a Mary Morstan. Mary Morstan decía Holmes que la consideraba una de las jóvenes más encantadoras que él había conocido. O sea, tenía que ser muy encantadora para eso, ¿eh? Y Watson la desposa, el 1 de mayo de 1889, se vuelve a casar otra vez. Vuelve a ejercer la medicina en una consulta privada, pero en esta ocasión los dos juntos consiguen cambiar un poquito la vida de Sherlock Holmes y su carácter. Porque nos cuentan que en este momento él, que era así muy apático, muy misántropo, ¿no? Pues les visita muy a menudo, ¿no? Se hace un poquito más sociable. Bueno, estas visitas también son excusa a veces para meterle otra vez en aventuras, ¿no? En investigaciones juntos. Pero, bueno, pues digamos que siguen como una vida de amigos, ¿no? Así a distancia, y siguen investigando juntos. En la historia que se titula El problema final, en esa ya Conan Doyle decide poner fin a la vida de Sherlock Holmes. Sí. Y le hace caer por un barranco, porque, bueno, pues como decíamos, ya estaba cansado de las aventuras. Y durante ese tiempo, pues el pobre Watson está tristísimo, claro, porque cree que su mejor amigo, pues ha fallecido. Es un tiempo en el que Sherlock Holmes aprovecha para viajar por el mundo, porque en realidad no ha fallecido, ¿no? les exhortamos a nuestros oyentes para que lean el relato y entiendan qué ocurrió en realidad. Pero él viaja por China, nos cuentan, ¿no? Incluso se dice que viaja por el Tíbet. Y esto te lo voy a contar en bajito, Eduardo, para que no se entere nuestra audiencia, porque cuentan que en este momento vuelve a verse con Irene Adler. Y no solo eso, sino que dicen que tiene con ella una relación sentimental. Es más, incluso algún biógrafo cuenta que la relación es sexual. Bueno, Entonces, ya no entramos en materia tan profunda. Yo lo voy a dejar ahí. Muy bien. Hay que decir que reaparece Sherlock Holmes cargado de fuerza, sobre todo si esto es verdad, pues, cargado de fuerza y de energía en ese relato que se llama La aventura de la casa vacía, ¿verdad? Ahí le, en este le momento resucitan con esa... vuelve con Watson. Claro. Watson en este momento compra una consulta menor, tiene menos trabajo. Y al tener menos trabajo, pues puede dedicarse más a investigar. Con lo cual, pues vuelven a tener otra vez esa relación los dos, ¿no? En 1892, desgraciadamente, vuelve a quedar viudo. Y con el regreso este de Holmes, pues ya decide volver a vivir con él en Baker Street. Hay que contar que alguien le compra la consulta para que él pueda tener dinerillo para poder volver a vivir con él. Y este que le compra la consulta luego se descubre que es un pariente de Sherlock Holmes. Con lo cual, a lo mejor, Holmes tenía ahí un interés en volver otra vez con su amigo al que quería tanto y al que tanto necesita. También sería sospechoso saber por cómo quedaba, enviudaba tan fácilmente este pobre hombre. Que pobre sabemos hombre. Si es que a lo mejor había un interés ahí. Digamos desgraciadamente. Seguramente es cosa del escritor y de las necesidades de Arthur Conan Doyle que volvieran un poco a la situación anterior que tanto... Que tan a gusto, tan bien funcionaba la novela, las historias de Sherlock Holmes con los dos viviendo juntos en ese 221B de Baker Street. Bueno, es más, hay que decir que la carrera de Sherlock Holmes duró 23 años. En concreto. Una carrera de 23 años y de esos los compartió con Watson 17 años. Compartió 17 años con John Hamish Watson. Y ya pasado este momento, pues se retiró. Joder, Sherlock Holmes se retiró a Sussex y allí se dedicó a la apicultura, a la cría de abejas. Muy feliz porque le encantaba la cría de abejas y tan feliz como que escribió un libro. Escribió un último libro que se llamaba Manual de Apicultura con algunas observaciones sobre la separación de la reina. Escribió este libro, que parece ser que era muy un libro muy brillante, y casualmente, o casi casualmente, resolvió su último caso ya en el retiro, ¿no? Ya jubilado. Uno de los casos, además, más complicados, que es el caso La aventura de la melena del león, de 1907. Y ese ya fue su último caso, porque inmediatamente después ya se da por jubilado y ya no vuelve a aceptar ningún caso, está jubilado. Hay que decir a nuestros oyentes que aún jubilado, estuvo 2 años preparando, pero ya no participando activamente, sino preparando una acción de contraespionaje antes de que empezara la Primera Guerra Mundial. 2 años preparando esa acción para el gobierno inglés, pero él no participó, solamente preparó, digamos, intelectualmente la acción. Y ya a partir de 1914 de la guerra, pues ya no consta nada sobre él, ya estuvo pues viviendo una vida, creemos que normal. Seguramente ese detalle relacionado con la propia vida de Arthur Conan Doyle, que a partir de ese momento ese cambio radical que supone la llegada de la guerra y de su personalidad, cambia mucho su personalidad, también es un poco el fin definitivo de Sherlock Holmes. Sí, así es, ya a partir de ahí, jubilado, llevó su vida tranquila y no se metió a investigar ningún caso más. No volvió a escribir en relación con este personaje. Sí que hemos visto otras obras más relacionadas con su nueva filosofía, el espiritualismo. Hablamos de Arthur Conan Doyle, por supuesto, y no de Sherlock Holmes. Pero sí que es verdad que podemos hacer esta recopilación histórica de la vida de Sherlock Holmes porque, como tú decías, está todo tan bien planteado, tan bien trabado, tan cerrado, tan trabado. Que muchos oyentes ya no sabrán si el personaje real es Sherlock Holmes o Arthur Conan Doyle, ¿verdad? Y si estamos muy interesados en apicultura, pues a lo mejor nos ponemos a buscar este libro. Este manual. Seguro que existe, ¿no? Como podría ocurrir en la obra de Lovecraft con ese Necronomicon. ¿No? También tan buscado, ¿verdad? Podría ser perfectamente un caso parecido, ¿no? Bueno, ojalá sirva para eso, ¿no? Ojalá sirva para que todos nuestros oyentes que han oído hablar del personaje o que se han aficionado ahora a partir de las películas, que que parece que ha despertado una nueva afición, pues que se introduzcan en este mundo maravilloso que hemos querido aquí presentarles de Sherlock Holmes, y con todo este conocimiento que les hemos dado lo disfruten muchísimo más a fondo y más fundamental. Yo creo que eso es lo que se suele conseguir con estos programas en los que retomamos este tipo de historias, estos personajes, estas novelas, y es esa manera de intentar disfrutar aún más de algo que ya de por sí es maravilloso, ¿no? Pero un poco poner la marca clara sobre aquello que es más interesante, que puede hacer más atractivo este tipo de historias. El conocimiento facilita el disfrute, y por eso también nos ponemos un poquito en bandeja la que nos ofrece Francisco esta información. Pero no podemos terminar si no es con un poquito de cine, como es seña de identidad del Abrazo del Oso. Algunas de las películas que han llevado a Sherlock Holmes al cine nos las trae Ángel González. Bueno, ¿cómo vamos, Ángel? ¿Te damos una pastillita o algo para salir adelante? Dame un poco de... Solución al 7%, exactamente, ¿no? Efectivamente. Un poquito de solución al 7% que me van a ir bien. ¿Qué películas tenemos por ahí a destacar? Pues, como bien comentabais antes, esto tiene sus repercusiones, lógicamente, también en el mundo del cine. Y como hay muchas películas de las que se podrían hablar, pues tampoco teníamos muy claro cuál escoger y cuáles no. Y hemos pensado hacer un poquito de selección, centrándonos sobre todo en las modernas. En las modernas, uy. Mira, qué apunto, fíjate, es la hora. 2 horas, bueno, tonto. Nah, tranquilos, vamos a aprovechar. El Ivo, dos horitas, ya sabes. Y tenemos que hablar de cine, así que venga, vamos con algo. Bueno, pues eso, que como no sabemos muy bien qué películas hablar y cuáles no, pues he hecho una pequeña selección. La más básica y la más evidente son las modernas. Sí. Y dentro de las antiguas, he cogido una que tiene especial cariño para mí. Y es una producción de 1985, dirigida por Barry Levinson, con guion de Chris Columbus, que lleva por título El secreto de la pirámide, y que se supone que es la primera aventura de un jovencito Sherlock Holmes. Protagonizada por Nicholas Raoult, Alan Cox, entre otros, pues nos cuenta la que se supone, como decíamos, que es la primera experiencia detectivesca de nuestro personaje, cuando una plaga de extraños y horribles asesinatos mantiene en suspenso Londres. El joven Sherlock Holmes y su amigo Watson se ven involucrados casi sin advertirlo en un oscuro misterio que acabará convirtiéndose en el primer encuentro con Moriarty, que sería su archienemigo. En el año 1985 tuvo una nominación a los Oscar, el de los mejores efectos visuales. Y bueno, pues Chris Columbus seguramente os sonará el nombre, responsable de las primeras entregas cinematográficas de Harry Potter. Elaboró un guion lleno de sorpresas, imaginación y humor, mientras que Barry Levinson, director entre otras de Rain Man, Sleepers, La cortina de humo, le da la tensión y ritmo justos, apoyándose, como no, en la producción de ese mago que es Steven Spielberg. Los actores, aunque desconocidos, pues se muestran solventes y se amoldan perfectamente a cada una de sus interpretaciones. Como puntos negativos, que también los tiene, pues algunas escenas que son un poco ingenuas, ¿sabes? No deja de ser una película de adolescentes, jovenzuelos, y que no deja de ser, claro, pues una especie de Goonies detectivescos. Sí, pero eso con solvencia, ¿no? Tiene, claro, personajes pero, ahí detrás. Por ejemplo, ahí la escena de la máquina voladora, pues es un poquito así, quizá un poco ingenua. Pero bueno, por lo demás nos encontramos con un entretenimiento que nadie debería perderse. También estamos en esa época de los 80, que bueno, pues tiene esa ingenuidad de la que hemos hablado otras veces, que también la hace especial, pero bueno, que visto con el tiempo, pues a veces hace que esas películas envejezcan más rápido de lo que debería. Pues fíjate que tiene una escena que todavía tiene su aquel, a consecuencia de un dardo envenenado, ciertas alucinaciones, una de ellas era un caballero saliendo de una vidriera. La verdad es que es de los efectos más conseguidos de la película y que eso no ha envejecido tan mal. Pero bueno, yo creo que es una pequeña joya que hay que disfrutar al menos una vez. Bueno, y tú eres muy defensor de las últimas de Sherlock Holmes. Ese nuevo punto de vista al personaje, con Robert Downey Jr. A la cabeza, que bueno, que ha tenido sus críticas, pero que tiene también sus características a destacar. Hombre, yo es que siempre el cine de Guy Ritchie, que es el director de estas películas, pues siempre me ha parecido peculiar y que hay que verlo quizá un poco con otros ojos, porque Guy Ritchie tiene un humor muy inglés, pero muy especial, que hay que algunas veces incluso verlas un par de veces las películas. Yo recuerdo la primera que vi de él fue Snatch, Cerdos y Diamantes, que es un compendio de caras conocidas y humor negro inglés que es Muy curiosa. Muy curiosa. Una película muy divertida. Estos Sherlock Holmes tienen muchos matices de los que comentaba Francisco antes, como por ejemplo ese enfoque más físico de ese Sherlock experto en, no sé, arte marcial, ese experto boxeador. Sí. No sé, que quizá se debería asimilar más a lo que hubiera sido el personaje real, porque no se dejaba de... Siempre hemos visto, sobre todo en las películas antiguas, esa imagen del caballero elegante, sí, impoluto, que no se manchaba nunca, cuando en realidad las investigaciones que hacía siempre estaba metido en callejones, con maleantes, con sí, gente de mal vivir. Que hemos comentado antes, ese boxeo, o esos disparos a la pared para hacer dibujos, ¿no? Efectivamente, aparte que le plantan como quizás de los más sociópatas de todos los Sherlock Holmes que se han ido viendo en diferentes etapas. Pero esa afición por los disfraces, ese experimentar, ese desorden llevado hasta el extremo, la verdad es que lo ha sabido reflejar muy bien. Entonces, las historias, pues a lo mejor no son muy de deducción, muy detectivescas, son más de acción, pero sí que es cierto que la personalidad de Sherlock, yo creo que esa personalidad no tan caballera, no tan elegante, sí que la han sabido reflejar muy bien. Entonces a mí por eso son unas películas que me gustan. No son a lo mejor unas películas que pasarán a la historia o que serán para recomendarlas dentro de unos años, pero son las típicas que yo creo que te hacen coger un libro y leértelo. Dice, pues mira, el personaje está curioso, vamos a ver. Te engancha de otra manera, ¿no? A modo de pensar de esta época, pero que a lo mejor también puede servir para eso, para tirar del hilo y conocer a Sherlock Holmes de la literatura. Efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, con estas cosas pasa lo de siempre. La cosa ha funcionado y se está empezando a convertir un poco en franquicia. Entonces, a lo mejor ahí ya empieza a perder un poco de gracia. Puede perder un poco de gracia. Porque en 2009 nos llegó la primera, protagonizada por Robert Downey Jr., que después de hacer la primera de Iron Man, como que le han resucitado para esto de la interpretación. Un Jude Law que... Con los años me están gustando más los papeles que va eligiendo. Quizá un poco diferentes, ¿no? Quitando Gattaca, que era la interpretación que más me había gustado siempre de él. La tenía un poco ahí de que era solo cara bonita que aparecía y... Sí. Y en los últimos tiempos va eligiendo otra vez papeles como un poco más complicados, con un poco más de fondo. Y la verdad es que no lo hace mal. Es un Watson... También al hilo. Yo creo que le pega bastante bien. También un poco con la personalidad del Holmes que cogen en estas películas, pero yo creo que los dos están muy acertados. También Rachel McAdams como esa mujer fatal que le ¿cómo le derrotó? Una cuarta vez, ¿no? Lo que pasa es que nunca dice cuántas veces fue esa cuarta vez. Pero bueno, como decíamos, en 2009 nos llegó esta primera, que tuvo dos, a pesar de toda la fanfarria, pues tuvo dos nominaciones a los Oscars. Una para la banda sonora y otra para dirección artística, y se llevó un Globo de Oro ese mismo año para Robert Downey Jr. por su interpretación de Sherlock Holmes. Y nos cuenta la historia de cómo él y su compañero Watson deben usar la inteligencia y toda clase de recursos y habilidades, que saca unos cuantos, porque desarrollan también la característica del personaje de ser muy inventor y estar investigando siempre y haciendo experimentos raros en su casa ahí, en medio del desorden total. Para enfrentarse a un nuevo enemigo y desenmarañar un complot que podría destruir el país. Digamos que también esto a lo mejor se escapa un poco de la idea habitual, porque es una adaptación de un cómic de Lionel Wigram, que reinventa los personajes de Arthur Conan Doyle, convirtiendo a Sherlock Holmes y el Dr. Watson en detectives con habilidades para el boxeo, el esgrima y otra serie de dotes que no se habían visto hasta ahora, por lo menos no tan desarrolladas. Sí, sí, sí, que estaban ahí, pero en este cómic... Que no le daban importancia. Se centra en eso, y por eso de hecho, una de las cosas que chocan de esta de 2009 es pues una de las primeras escenas de acción, como quien dice, en la que se ve al personaje de Sherlock Holmes anticipando una pelea. Entonces te quedas como diciendo así, muy en plan, muy cámara lenta, como si fuera una película de John Woo, de acción de estas, de acción de planos largos. Ahí. Entonces te choca, pero bueno, no deja de ser una peculiaridad más de la película. También hay una peli en la que no tiene nada que ver con Downey Jr., en la que Sherlock Holmes se enfrenta a unos monstruos, ¿no? Pues en sí, este personaje ha dado incluso para una serie B. Que en el 2010, lleva con el mismo título, que por eso a algunos le puede llevar error, sí. Dirigida por Raquel Goldenberg y protagonizada por actores poco conocidos, pues nos cuenta otra aventura de nuestros personajes. En este caso, se enfrentan al mayor desafío de su vida, pero yo creo por el tamaño, porque son monstruos gigantes. Bueno. ¿Esto cuántas pipas necesitaría? Buena pregunta. Y bueno, es que fue una época de mucho Sherlock Holmes. El 2010, digamos que desde 2009 en adelante ha sido se ha puesto prolífico. Sí. Y tenemos a Tom y Jerry. También. Con Sherlock Holmes. Tom y Jerry conocen a Sherlock Holmes. Decías tú de Marx y de Chaplin, pues mira, Tom y Jerry. También, Tom y Jerry. Bien, muy interesantes y muy importantes también. Que no, sí, sí, no podían faltar los dibujos animados, ¿sabes? Que ayudan también en una investigación. O sea, que tenemos película. ¿Se llama así? ¿Tom y Jerry conocen a Tom y Jerry conocen a Sherlock Holmes? Curiosa película. Y le ayudan a detener a un ladrón de joyas, así que... La siguiente fue la segunda parte de esta saga de Guy Ritchie, Sherlock Holmes. Juego de sombras, ¿no? Efectivamente, Juego de sombras. Es una nueva entrega protagonizada por los mismos actores. Y bueno, quizá un poco más pomposa, con mucha más parafernalia, más fanfarria. Tiene ese momento álgido que comentaba Francisco antes, de esa supuesta muerte en una cascada de Suiza con Moriarty cayendo los dos, pero él en realidad no muere, y de hecho sale la trama de la película como con uno de sus artilugios que estaba estudiando e inventando, consigue salvarse. Y bueno, pues la verdad es que tiene un par de escenas bastante curiosas, recomendables, sobre todo una que se da en un bosque, con una fuga un tanto alocada, pero la verdad es que la escena es muy... muy plástica de ver. Como decíamos antes, esto se ha convertido un poco en una franquicia. Y se espera una tercera parte. Y hay una tercera parte que llegará para el 2014. Por supuesto. Pero bueno, ya veremos a ver en qué queda la cosa. Bueno, vamos a ver los nuevos Sherlock Holmes en el cine, pero también en televisión. Tenemos una miniserie, o por lo menos con temporadas pequeñas. La verdad es que el formato es curioso, porque rompe un poco con lo que suelen ser las series habituales de televisión. Sí, sí. Normalmente, cualquier serie de estas de televisión, los capítulos suelen ser... Ya no es como antes, que hacían temporadas de 22, 24 capítulos. Los recortes y el hecho de que la serie pueda funcionar o no, sí, les ha obligado a los productores a hacer cosas más pequeñas. De hecho, se lleva mucho el hacer una temporada inicial de 7, 8 capítulos. En este caso, nos encontramos con dos temporadas de 3 capítulos, pero el matiz diferente es que no son la duración habitual, que son en torno a unos 40, 45 minutos de cada capítulo. En este caso son casi hora y media, como si fueran... Son películas. Películas. 3 películas en cada temporada. Entonces nos encontramos con dos temporadas. Que se llama Sherlock. Se llama Sherlock, tal cual. Que debe haber por ahí un séptimo capítulo que no ha llegado a emitirse, que era el capítulo piloto, y que la BBC se negó a emitir por el coste demasiado alto. O sea, el episodio está hecho, lo tienen por ahí, pero no se llega a emitir nunca, porque creo que le pedían en torno a unos 800.000 libras o algo así por emitirlo. Dijeron que era un coste muy alto, que no sabía si la serie iba a funcionar y tal, y no se llegó a emitir. De hecho, luego la serie ha funcionado. Creo que en una de las ediciones en DVD, creo en la inglesa, sí que va incluido ese capítulo piloto, pero en el resto de ediciones no está. Entonces, bueno, pues como comentábamos antes, son 6 capítulos entre las dos temporadas. Está basada en los cuadernos de trabajo supuestos de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. O sea, por ejemplo, tenemos el primer capítulo, está basado en el estudio en Escarlata, el segundo en los bailarines. Hay uno muy interesante que tiene una gran carga dentro de la trama de la serie, que es El Gran Juego, basado en los planos de Bruce Pennington. Lo escándalo en Bohemia, el sabueso de los Baskerville, el problema final, pues son esos los que va cogiendo cada uno para un capítulo diferente. Y esta es la de Rafa Nadal, creo decirlo yo, porque... Esta es la que le ha dado Eduardo por decir que Rafa Nadal es igualito, el personaje. Es igualito. Bueno, ¿qué tiene peculiar esta serie? Pues que nos encontramos a un Sherlock Holmes. Si antes las películas de Guy Ritchie decíamos que es Sherlock en su época con un aire nuevo, pues ahora tenemos a Sherlock en la época actual. Entonces, pues es todo adaptado a la época moderna. Cosas curiosas, pues bueno, como decíamos, es una serie británica hecha por la BBC, protagonizada por Benedict Cumberbatch, que es el que dice Eduardo que se parece a Razanaral, y Martin Freeman, que da vida a Watson. Ha tenido varios premios. En 2011 estuvo nominada al mejor guión y la película especial dramático, y 8 premios BAFTA para la mejor serie británica. Y bueno, digamos que viene creada por dos caballeros con solera dentro de las series de televisión británicas, que son Stephen Moffat y Mark Gatiss. Ellas eran habituales en hacer este tipo de... Sí, ya habían hecho adaptaciones de estas novelas victorianas. Y bueno, pues a lo mejor los que sois un poco más aficionados a las series inglesas, pues sonarán series como Jekyll de 2007 o la del Doctor Who, que entre unas y otras, pues algunos capítulos sueltos y tal, pues también son estos los responsables. La actualización mantiene algunos de los elementos tradicionales de las historias. A ver, lógicamente hay cosas que no se pueden cambiar, pero como por ejemplo la dirección de la calle Baker. Por supuesto. El malo, Moriarty. Que, bueno, a pesar de que los acontecimientos de los libros están siendo transferidos a la actualidad, pues hay elementos actuales que se incorporan a los personajes. Por ejemplo, Watson regresa de la guerra de Afganistán. Pero de la de ahora. De la de ahora, no de la de... Claro, no dejar de la servir en la Segunda Guerra Anglo-Afgana del 1878. Claro, claro, claro. Y bueno, pues para, como decíamos antes, se cambian las pipas por parches de nicotina. Eso de que se va fumando, como que no. Y a lo mejor poniéndose un poco de la solución al 7%, pues a lo mejor tampoco queda muy bien. Entonces le ves poniéndose ahí, que aparece de repente sí, con 15 o 20 parches de nicotina. Le dice Watson que eso no debe ser sano, pero bueno. Nos encontramos con una interpretación de Benedict Cumberbatch alias Rafa Nadal. Que digamos que fue seleccionado para hacer un Sherlock Holmes frío. Muy tecnológico, o sea, siempre con su portátil encima, con su tablet o con su lupa de minúsculas dimensiones, que, con pocas ganas de relacionarse con los demás, lo que comentábamos un poco al principio de, antes de empezar el programa, así que es casi bordeando el Asperger. Ese mismo lo definía como un superhéroe dinámico en un mundo muy moderno, un detective arrogante, un genio impulsado por el deseo de demostrar que es más inteligente que el que está haciendo el delito. Claro. Bueno, más, tiene que demostrar que es más inteligente que cualquiera. Por supuesto. Entonces es un poco lo que le lleva a ser de esa manera. Es como, más que decir que le cuesta relacionarse, es que, pues, ¿para qué me voy a relacionar contigo si tu intelecto no me llega? Sí, además cuando él intenta hacer algún tipo de relación con alguien, lo poquito que he visto yo, se apoya mucho en Watson en preguntarle si ese sentimiento que está ocurriendo en esa relación social es determinado sentimiento concreto, ¿no? Como que le cuesta saber incluso si está siendo empático o no, si tiene que ser amable, sí, o no. Sí, a lo mejor ha dicho alguna cosa fuera de tono y el otro no, pensando que era algo normal. ¿Qué ha pasado aquí? No, explícamelo, porque esto es la parte emocional, yo no la controlo, explícamelo tú. Pero bueno, pues seguimos. Martin Freeman fue elegido como Watson, desbancando a Matt Smith, que era el otro candidato que estuvo por ahí, pero le descartaron porque Matt Smith hizo Watson como muy alocado. Y como que no cuadra mucho, porque si bien es cierto que en esta serie es la primera vez que sale esa idea, por lo menos de forma clara, de que ambos dos podían ser pareja, que siempre como que ha estado por ahí de fondo y tal. Sí. Aquí, de hecho, en el primer capítulo de la serie como que se plantea en un momento dado. No se llega a aclarar. Lógicamente ellos no son pareja porque se acaban de conocer. Pero sí que dejan entrever que a lo mejor Sherlock Holmes tiene su tendencia en ese sentido. Que bueno, también lo hacían un poco por la sociedad evolucionada hasta el punto que eso no estaría mal visto. Claro. ¿Vale? Entonces pues sí, es como actualizar también en ese sentido el personaje. Perfectamente podría ser homosexual y no habría ningún problema. Efectivamente. Encajaría también con el modelo de Sherlock Holmes de escrito en aquella época. Bueno, aparecen otros personajes. Sí, digamos que la cara más conocida que es sí. Rupert Graves, que es un actor que sí se ha visto, uh-huh, en algunas que otras películas. Por ejemplo, la que viene a la cabeza así de primera es V de Vendetta, uh-huh, que era uno de los dos policías que estaban investigando. Sí, efectivamente. El caso, ¿vale? Y Andrew Scott, que hace un Moriarty en plan loco total, porque siempre se ha visto como el alter ego de Sherlock, pero era igual un caballero refinado, elegante, sí, muy puesto. Muy serio. Uh-huh. En este caso sigue siendo muy elegante, muy puesto, y tal, pero está desquiciado. Está bastante mal. O sea, es que solo, de hecho, es el típico... Aparece en el tercer capítulo de la temporada y tiene dos apariciones. Una en medio del capítulo haciendo un papel, digamos, X, para que la gente no... Y la aparición del momento culminante final, que es que te pone los pelos como escarpias. Entonces, curioso. La verdad es que ha sido un Moriarty muy bien elegido. Andrew Scott es el actor que lo interpreta. Muy bien, pues Sherlock, una serie muy, muy interesante. Además que, bueno, pues esa adaptación a los tiempos modernos podría asustar, pero... Parece que está gustando mucho, ¿no, Francisco? Incluso es también de los que la apoyan. Sí, sí, lo apoyo y además está ayudando mucho también a que se conozca el personaje, a vender muchos libros. Se han salido muchas ediciones que la portada llevan a los personajes de la serie y la verdad es que efectivamente es como si Sherlock Holmes hubiera nacido en nuestro tiempo, pero respetando pues todos los principios fundamentales del personaje. Además que sale en... Me acordaba antes cuando decía que era en el fondo era un poco ignorante. Sí. En uno de los capítulos Watson le mete bastante caña porque no conoce el sistema solar. no sabe el orden de los planetas, sí, ¿no? Lo comentaba bastante, ¿no? También tiene otra, lo de estar disparando a la pared solo porque se aburre. Aquí uno pone como se aburre y está pensando y está pegando tiros a la pared. O sea, ese tipo de detalles sí que los están plasmando. Sí, sí, sí, sí. Bastante bien. Muy bien, pues hemos hecho ese repaso, también algunas de las películas y series. Una última curiosidad al respecto, bueno, los que sois seguidores de House, esta serie de televisión que está a punto de terminar, por cierto, la última temporada, la que está grabándose, no sé si emitiéndose, ya es la última, ya definitivamente se cierra, una pena, con Hugh Laurie al frente, está absolutamente basada también en el personaje de Sherlock Holmes, en el planteamiento de la creación de los personajes, de House, también recuerda un poco House Holmes, ese personaje que es capaz de deducirlo todo con cuatro pistas, absolutamente fuera de las relaciones sociales, también prácticamente Asperger, también con esa adicción, en este caso a la Vicodina, que es un analgésico parecido. Y también con la relación, esta cercanía con su compañero médico, por supuesto, también como él, que es Wilson, el doctor Wilson, que se parece también a Watson, que también tiene momentos en los que viven juntos y cuando Wilson tiene relación con otra persona, se separan, vuelven a unirse, tienen una relación muy parecida. Y también le ayuda a pensar, ¿no? Esa manera de... Bueno, pues él está pensando en cómo resolver el caso y a lo mejor Wilson le dice uno de estos aspectos, de ese detalle que él es capaz de relacionarlo y solucionar el caso, en este caso médico. Pero sí, es muy curioso porque son personajes absolutamente basados en Sherlock Holmes también. Esa influencia pues llega hasta a estos aspectos. Muy bien, pues si parece cerramos el asunto... Sherlock Holmes y Arthur Conan Doyle, esta tarde en El Abrazo del Oso. Y prácticamente terminamos el programa, pero antes de hacerlo del todo y aprovechando que estamos hablando de cine, pues queríamos citar por lo menos brevemente una película que nuestros compañeros cinéfilos han ido a ver esta misma tarde y que merece muchísimo la pena, que se llama Intocable, una película francesa. Que queremos destacar y recomendar, ¿verdad, Ana Muñoz? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nos ha llamado la atención, teníamos ganas de verla. Y bueno, decir que nos hemos encontrado con una historia muy emotiva y con mucho humor. Y está basada bueno, en hechos reales sobre dos hombres que al encontrarse cambiaron sus vidas. Uno es un rico aristócrata. Que vive en una silla de ruedas, y el otro es un joven de los suburbios de París, que se convierte, bueno, en su asistente. Mientras un accidente de parapente, Philippe, que es este aristócrata, contrata a Dries como asistente y cuidador. Le elige para ayudarle para después de que se haya quedado tetrapléjico por este accidente. Normalmente, bueno, pues aparece que hay muchos candidatos que van a, pues eso, a hacer una entrevista y tal para coger el puesto. Y bueno, le llama la atención esta persona. Y bueno, se podría decir que es la persona menos indicada para este trabajo. Pero a él le gusta por algo y es el que se queda con él, ¿no? Sí, bueno, son dos mundos que chocan y que tienen que, bueno, que entenderse mutuamente para dar lugar a una sólida e inesperada amistad, una relación pues bastante singular que, bueno, que genera entre ellos mucha energía y que hace que sea tan intocable esta relación entre ellos. La idea intocable es la relación, ¿no? A pesar de las diferencias, esta persona rica, tetrapléjica, con este chaval, chico, bueno, de los suburbios, que de primeras no parece que vayan a encajar y que... Rechazado incluso por su entorno, el entorno de esta persona que le contrata. Y bueno, pues por algo, por ese toque especial que tienen el uno con el otro, pues una hace que necesiten estar juntos. Sí, muy diferentes, pero al final tienen un nexo de unión y es muy muy chula, la verdad. Y ahí se desarrolla esa historia muy divertida, como decís, con muchos aspectos que la hacen muy atractiva, que ha hecho que en Francia haya arrasado en las taquillas. Sí, no, hasta el punto de decir por ahí, las malas lenguas, ya sabéis cómo son estas cosas, que realmente esta es la que debería haber salido mejor parada de los Oscars. Y no The Artist, que también es francesa, curiosamente. Pero bueno, la verdad es que la película está muy bien. ¿Habéis visto The Artist en versión original? No, ni en versión original. Ni no, como te gusta el cine francés y sueles verlo en francés. Ya, bueno. O sea, lo que pasa es que yo creo que el cine mudo da igual un poco el idioma. Sí. Vaya, hombre, me habéis pillado. No la he visto. Una forma de descubrir que no lo has visto. De todas formas, esta peli ha tenido también premios. Los premios César del cine francés, 2012, como mejor actor Omar Sy, que es Driss, el personaje de Driss. Driss y es el chaval este. El chaval que... asistente. Eso es. Bueno, Philippe sería, bueno, François Clichet sería Philippe. Y también en el Festival Internacional de Cine de Tokio del 2011, Gran Premio del Jurado, Mejor Actor, François Clichet y Omar Sy también. La verdad es que es curioso cómo François Clichet en este caso consigue solo con la cara transmitir. Sí. Porque realmente lo único que mueve es la cabeza, entonces... Claro. Al no poder utilizar el cuerpo para expresar, que normalmente sabéis que los actores se suelen ayudar mucho de expresiones corporales y tal, él no, o sea, se supone que de cintura para abajo no puede mover nada, entonces todo lo expresa con la cara y la verdad es que hay escenas en las que te sobrecoge. Sí. Los gestos que pone, te lo crees tanto que parece que lo está viviendo, que es que te mete más en la película. Cualquiera de los sentimientos que tiene, tanto de sentirse bien como de quedarse, no sé, o de estar serio, todo lo transmite muy muy bien. Intocable, una película muy recomendable. Le vamos a poner una nota rapidita. De 1 a 6 euros, Ana, ¿cuánto pagarías por verla? Yo le pondría un 5 y medio. Sobresaliente. Olga, de acuerdo, ¿no? Ángel, tú también, ¿la has visto? Sí, hoy que no está Luis para llamarnos nada, sí. Sí, pero bueno, parece que nos habéis convencido, así que no os vamos a llamar nada. No, sabemos que además no os ha pagado la productora, porque no, si hubiera sabido que ibais no os hubieran dejado entrar. Y ya me han avisado a mí varias veces que no... que por favor que no vayamos al cine porque no quieren contar con nosotros. No sé qué haréis vosotros en el cine. Por de pronto pagar la entrada para entrar. Está bien. Sí, pero yo creo que cuando quemáis el puesto de palomitas para que no compren y no molesten, yo creo que... Vaya, eso también molesta. ¿Tú crees que eso ha molestado? Vaya. Posible, es posible. Muy bien, Intocable, película recomendada hoy en El Abrazo del Oso para terminar esta edición del 18 de marzo de 2012. Muchísimas gracias, Ana. A vosotros. Bueno, pues nos vamos a ir marchando. Yo creo un programa muy ameno, muy entretenido, que va a enganchar a mucha gente a disfrutar de la obra de Sherlock Holmes, de la obra de Arthur Conan Doyle, y a ponernos también en la pista de otros programas antiguos que hemos hecho. Hace poquito hablamos, buscarlo en la web, sobre la breve historia de la novela de misterio, donde poníamos el inicio a este programa de hoy. Agatha Christie también. El de Agatha Christie. También recordar aquel de 2010 sobre las Cortes de Cádiz, ahora que se cumple el segundo centenario de la Constitución del 12. Y bueno, pues lo hemos disfrutado. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias a vosotros. Te voy a hacer un regalo. Mira, este sombrero de cazador de patos y de ciervos. Lo cambiaré por el mío. Con cuadro escocés. Bueno, no puede ser de otra manera. Me encanta. Te encanta, viene bien. Además, te pega con el jersey, sí, hoy. Sí, y es calentito. Sí. Ya puedes tirar el tuyo, de ese sombrero, el de paño que decía Conan Doyle. No, adáptate a la iconografía, por favor, ya que llevas la lupa. Pues muchísimas gracias, Francisco. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo de oso y para toda la audiencia también. Nos vemos en un mes aproximadamente, celebrando el Día del Libro. El Día del Libro, lo vamos a celebrar con toda nuestra audiencia. Perfecto. Pero bueno, nosotros volvemos la semana que viene con más cositas, con más, bueno, de nuestros temas habituales aquí en El Abrazo del Oso, dentro de 7 días, con Ana Muñoz. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Hasta el próximo día. Con Ángel González, muy buenas noches. Buenas noches. Y con todos los amigos habituales del programa y sobre todo con vosotros que hacéis posible que esto marche cada vez más en Facebook, cada vez más en iVoox, en www.elabrazodeloso.es, en Twitter y en todos los sitios habituales. Nos vemos, como digo, en 7 días con más Abrazo del Oso. Un saludo del que os habla, Eduardo Moreno. Sed muy felices.